abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el Boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el Boss. Bueno, bienvenidos al podcast, el podcast de www.aspe.com.ar. Este es el cuarto episodio, ya habiendo escuchado la artística nueva, que debo decir que es muy linda, ¿o no? Gracias, gracias. No, sí, muy linda. ¿A mis creo compañeros les gustó? Un aplauso. Sí, la verdad que sí. Aparte, la... Sí. Muy buena la apertura, me gustó, güey. Es como que... Porouchito, prófugo de la... Ah, eso sí lo llegué a escuchar. Esa frase, nada más. Ah, por eso yo lo bajé aparte. O sea, que un grave error de nuestros invitados, en realidad no es un grave error nuestro, es decirles que vos no puedes hablar todavía. Ya te lo digo. Es como una cábala o un... Hasta que no te presentemos. Bueno, antes de... Les voy a contar que ahora Guillo va a contarles de qué trata el programa, pero antes de eso... No, primero les agradezco nada los comentarios. Estuvo bueno hacerlo. Yo renové toda la artística, así que por eso el podcast tardó en salir. Hay separadores que todavía no escucharon, que ya están hechos. Tipo, hice todo. Buena. Y nada, quería tenerlo ya, aunque sea para el tercer programa. Nada, estuvo bueno. Metí un par de firulos. Hay musiquita de. Hay cositas de Black Ops. Hay. Sí, hay cositas de Tron. De la música de Tron que le hizo Daft Punk. Entonces, siempre trato de meter cosas que nada nos identifican a nosotros. Música de series, de películas. Tengo de cine, una pregunta. ¿Qué, de qué, juegos, de todo? Vos sabés que Exo me decía ayer, estábamos escuchando el podcast y me decía, en un momento me dice, ¿pero por qué Chahu tiene presentación y yo no tengo presentación? No, le pienso hacer al señor. Sí, ah, y le vamos a hacer. Sí, obviamente. Vos no y aparte va a ser la mejor cosas presentación de todas, claro, porque es la sección más importante. Hay que buscar a Spielberg que diga algo en inglés. Bueno, podemos hacer algo. Me diste una buena idea. Vamos a hacer algo en audio, vamos a hacer una cosa loca. Que bueno, es increíble para ahora. Lo que Exo se merece, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí, un día les voy a contar lo que Exo se merece. Bueno, en el día de la fecha, siendo las 7 de la tarde, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de la fecha, el señor Freaking. Me paso cerrado. Por se autoaplaude porque eso se si yo me aplaudo, yo no me aplaudo de nadie. Freaking Gunner, o sea, en realidad tendríamos que decir Freaking Gunner. O sea, Wally Díaz, más Wally conocido Díaz como Freaking Gunner, sí, ¿no? O sea, si ya me buscan en el Facebook, ¿no? Claro, pocos saben que es Wally Díaz. Chicas ya saben dónde buscar, claro. Check me del Facebook. ¿Cuántas chicas escuchan este programa? Y no sé, pero yo no me enteré. A veces me sorprendo, porque a veces postea alguna que otra chica diciendo los. Pasa que hay gente que nos escucha y no postea. Sí, ahora. Hay mucha más gente que nos escucha que no postea, ¿no? Mira, claro, yo tengo un montón de amigos que no se escuchan, lo postean y me nos hemos dado cuenta porque a veces pasa gente y dice, no, escucho todas las temporadas, digo, ¿qué onda? ¿No? O sea, que pueden ubicar tranquilamente en la Facebook. Sí, no, estaría bueno muy que, bien. Es más, si estás escuchando esto y todavía no te metiste en el foro, no, nunca posteaste o nunca pusiste nada, ni siquiera en comentarios, venite, hacete amigo, así nosotros sabemos que nos escuchás, y nada, se hace más grande la comunidad aparte. Bueno, ¿cómo te sentís de participar en el podcast? Igual te digo una cosa, te tocó una buena etapa del podcast. Fíjate. Sí. Un gran programa. Muy, muy buena. No, la verdad, estoy muy contento que me hayan invitado. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por venir. Amigos de. Muchas salidas, muchos juegos online. Vos sos uno de los legendarios, diría yo, como de los primeros de aquel foro, ¿no? Que estábamos allí dándole todo el tiempo. Aquellos que entramos por la Play 3. Un X que lo bardeamos zarpado. Sí, se lo merecía. Como esos dos albinos, los dos albinos que fueron al torneo en el Abasto y se ganaron todo. Sí. ¿En serio no sabía? Sí. Para mí eran como los niños del maíz, eso que te dominan la mente. Por eso habrán ganado todo. Bueno, Guillo, contame qué tenemos para el día de la fecha. En la apertura vamos a hablar de la nueva faceta, de la nueva profesión, carrera de uno de los integrantes que ya les vamos a contar. Luego va a venir un debate a raíz de la noticia. ¿Lean si su porno estar? Ojalá que no, porque es el día que nuestros ojos, o sea, no lo puedo mirar más a los ojos. ¿Te imaginas que te pones en brace y de repente está la perra? Bueno, y le está dando tipo a una Audrey Vitton y Tony Black. ¡Por favor! Tempranero, como 5 minutos, sí, sí. Como al Independiente. Totalmente. Vamos a hablar ahora, vamos a hacer un repaso de lo que hasta ahora fue el torneo de FIFA, porque Pante dijo que estuvo bueno cuando hicimos así un recondeo y está bueno refrescar la memoria para que entren. Vamos a hablar del Bullet Storm. Sí. Que Ale lo jugó casi hasta el final, yo lo jugué un poquito. Lean también, así que bárbaro. Killzone 3 también vamos a hablar porque Freaking lo jugó y Ale también lo jugó. Increíblemente. No lo compró, pero lo jugó. Y quiero aclarar que no lo compré. Lo regalé a un amigo que lo quería, me lo pidió. Porque quería. No, pensé que te lo había devuelto. Quería comprar el movie, la ametralladora que se la clavas en la. ¿Sabía que era por eso? Que me estuve hablando con Jere, que le mando un saludo muy grande, que hablamos un montón este fin de semana. Tuvimos una llamada larga por teléfono. Y vos es que cuando me contaba que para cargar el arma en el Killzone 3 con la ametralladora plástica, haces así y carga el arma. Haces el movimiento muy bueno, boludo. Yo no lo usé, pero cuando lo vi en funcionamiento dije, estaría muy bueno. Bueno, me gustó porque está para la ametralladora, está el Time Crisis, que no sé cómo se llama, el Dead Space Extraction, el Killzone 3 y hay uno más que ahora no me acuerdo cuál. ¿Cómo irán saliendo? Va a salir el SOCOM ahora. El SOCOM, que me parece que está bueno como accesorio. Luego vamos a charlar, traje lo preparado para series, para aquellos que esperan mi recomendación o no. En este caso no sé si voy a recomendarlo con tanto énfasis, porque vamos a hablar de dos ex de una serie, de una sitcom muy conocida, que sacaron nuevas series y vamos a ver cuán bien le fue. Y para último, ¿cómo? ¿Vieron? A lo último está lo mejor. La frutilla del postre, esa cosa que te viene a dejar con un buen sabor en la boca. Qué sexo y su sección de cine, que la verdad que bueno, cada día mejora. Claro, que no importa de qué es, porque ya saben que va a estar bueno. No, es por eso. Es la única sección. Es que vos no sabés de qué es. Es la única sección del programa que nadie vende. Es como tipo, viene Exo después. Ya está. Es como Marce. Él haga lo que haga, va a tener rating. Y bueno, mide. Exo mide. Exo mide. Viste que minuto a minuto, garpa. Los videos de YouTube. Después poner. ¿Qué hace? ¿Le podés poner una marquita para identificar dónde empieza lo importante? Buena. Ahora, ¿en serio, man? Sí. Y bueno, ahora habría que hacer eso con el Bosca, para poner una marquita cuando empieza el cine. Como las porno, que le pones tipo cuando empieza la escena, para saltearte la parte del. Hola, ¿qué tal? A mí me gusta lo de antes, A mí también me gusta. Claro, me gusta más a veces la previa. Si no, para mí te gusta más la previa del final que lo del medio. Bueno, bien. Decime si no. ¿Vamos a ir a una pausa en la apertura o vamos a empezar con los chistes? Vamos a hablar. Perfecto. A ver, ¿ya vieron su foto de perfil de Facebook? ¿Ya escucharon quizás algo? Pero hoy cae con unos no sé qué, unos apuntes, claro. una información, toda una cosa, teoría loca. Sí, lo que no trajo es comida. Bueno, ya va a llegar. Primero la teoría, después la práctica. Siempre vamos a tener plato del día en el Boscas, que lo va a traer en un tupper poro, ¿no? Así que arrancaste tu carrera de chef. Che, la verdad que hoy fui, estaba, no nervioso, pero estaba ansioso para ver qué onda. Claro, es que es como cuando sos chiquito y querés ir al campamento que no podés dormir la noche en el colegio. La noche previa al campamento, voy a pegar un ojo. No, y aparte que tenés esos comentarios tipo de mamá de llevo cuchara, llevo forro, che. Llevo forro. 9 años. No, pero después yo me he ido de campamento ya en secundario. Ah, vos sos de esos sortudos hijos de puta. Sí, nosotros. Que tenían campamento. Entonces, en la secundaria. Un viaje a distintas provincias en la mitad del año. Yo no tenía eso. También son muy suertudos los que tipo iban a provincia, entonces en segundo año se iban de viaje egresados, que en segundo año viaje egresados la rompes. Pero pará, perdón. Y después el de quinto, vos sos de esos, hijo. Yo me fui a Mendoza en lo que era noveno. Uy, cómo. Muy bueno. Genial, muy bueno. Te ponés en la nuca, porque en séptimo sos muy pibe. Lo que pasa es que me enteré que hay colegios que de mucha plata, mucho nivel, que van tipo a lugares que se Disney, todos los años aparte. Increíble. Sí, la rompen. Sí, aparte todos tienen nombres de próceres yankees. Pero volvamos a lo que nos importa. Próceres de yankees que le volaron la cabeza, por ejemplo. Contanos cómo fue el primer día de Poru de la escuela. No, la verdad que sí, estaba muy ansioso. De hecho, creo que hoy me levanté, no sé, 6:45, ponele. Nada, tuve que ir al negocio como siempre, cerré a la 1, me fui porque entraba a las 2. Y nada, en el momento ahí empezás a ver caras, hay extranjeros, o sea, siempre sudamericanos o centroamericanos, pero hay extranjeros. Y nada, empezás a tantear ahí, decís, epa, mira acá, está el día que cocinemos. El día que cocinemos melón ya los trajo. Por ejemplo. Sí. Y nada, y empezás a hablar con gente y bueno, hasta que empezó la clase y nada, obtuve cocina y después seguridad e higiene. Dos cosas higiene. Que no sé si transmito. Seguridad, no sé si transmite. Seguridad, higiene seguro. Puede ser. Higiene también. Sí. Higiene. Mismo chiste de arriba. Pero escuchame una cosa. ¿Por qué chef? Porque sí, siempre me gustó la cocina y de hecho, de televisión, no creo que no miro otra cosa que no sea el gourmet. ¿Y como quién te gustaría ser de chef? Carlos Arguiñano. Ah, mal. Francis mal. Este chango que le chupa un huevo y dice, no sé, le quiero tirar crema. ¿Vos al es panqueque? Que, vos, dato de color, que no es importante, pero para meterlo. Vos es que dicen que Francis Malman, el flaco, se peleaba con los cocineros así de arte culinario locos. No, es que. Que el flaco corta tipo primitivo, le chupa un huevo. No, es que está. Estoy descubriendo que está esa guerra. Que es el cocinero molecular. Claro. Que te hace una espuma de cangrejo, ponele, y el otro que te dice, ah, papá, el cangrejo partilo al medio ahí, comételo como lo comieron siempre. Bueno, así que esa cosa. Después de cada clase vendrás con el tupper correspondiente, imagino. Sí. Bien, me parece muy bien. Bueno, entonces, tengamos la sección de fútbol. Sí, y acá van a sonar músicas características, ya sea la de fútbol de primera, ¿Qué será la vida de...? Bueno, Macaya, bueno, Araujo se acomodó, y Macaya está muy perdido. Boludo, son lo mismo. Sacás a Julio Ricardo, reemplaza a Macaya, pero después a Titi Fernández, Benedetto, Araujo. Macaya da clases en mi universidad y dicen que, o sea, y vos tenés como la tenés como, o sea, la podés tener como lectiva la materia. Vos sabés que la gente se mete, se llenan al toque los cupos. Y la gente se mete como, no, sí, fútbol, dale, que la pruebo, dale. Y dicen que Macaya los hace garcha todo. Que les tira, sí, tirame la tipo formación de Vélez del 80 y tipo los hace garcha. Seguro, porque es un viejo hijo de puta. No, ahora debe estar. Pero. Ya está perdido ahora. ¿En qué andará, no? ¿Qué es? ¿Cómo no, debe ser la vida de Fox Sports haciendo pelotudeces y nada? La hija, la hija de Macaya es un. No la conozco. No, ni idea. No, yo tampoco. ¿Está? Bien. Bueno, dale. Actualizamos un poco porque lo dejamos un poco colgado este torneo. Que les repetimos a todos: organizamos un torneo de FIFA y en el foro lo está organizando Luki. Está haciendo un gran laburo. Les pedimos que a todos que estén escuchando quieran participar, se vayan registrando en el foro, comenten, bla, así generamos compromiso y conocimiento y confianza. Porque eso necesitamos en un torneo de este tipo. Es decir, lo que sucedió fue lo siguiente. Lo charlamos entre la gente del staff e incluso Luki preguntó lo que podía hacer. Y lo que decidimos fue que si vos estás registrado en el foro y tenés algún que otro posteo, ya vas formando una. Por ejemplo, Luispa, que es un personaje que tiene 30 mensajes, pero que pasa por el foro. Ya sabemos que ya hoy por hoy ya sabemos que va a pasar. Doy ejemplos como Justo Cabuto, como usuarios que se meten y postean, que por ahí tienen pocos posts, pero bueno, que sabemos que de última instancia ya tenemos una confianza. Confianza, el boss se pasa así, ¿no? Claro, el boss se pasa así, ¿no? Que no sabemos quién es. Por favor, si nos estás escuchando, me muero de pena, maestro. Te mandaste un laburo increíble y no pones lo que es eso. Me parece un repaint que podría ganar tranquilamente. Pero para mí hay un candidatazo. Hoy, cuando estén escuchando esto, ya va a estar terminado, pero hoy va a terminar el concurso sábado. ¿Qué día es hoy? Sábado 8, 5, perdón, 5. El sábado 5 va a terminar el concurso. Empiecen a votar la gente a ver quién va a ganar. que bueno, ya venimos hablando con Pobre Guay. Y les recordamos que el torneo de FIFA va a tener por ganador y le vamos a dar un juego de PlayStation 3. Y muy probablemente, si esto se hace más masivo y empieza a entrar la gente, demos algunos que otro premio más. Claro, vamos a organizar una copa después para los 8 primeros. Le quiero mandar un saludo hablando de premios, porque veníamos charlando así de boludeces el otro día con a Charlie Braca, que tiene ME Estampados, su propia empresa, que un está microemprendimiento con, que está con Facu también, de remeras. Si pasen, pónganme en Facebook ME Estampados, ahí está. Aparte, son remeras copadas, porque no es que vos decís, che, hacemos una remera de Bioshock y te pone el logo de Bioshock. No, hace algo muy copado. Incluso que si no sos gamer. Una idea especie el otro y remeras que resisten el lavado. Claro, no, pero por ejemplo, la Dead Space, si vos no sos gamer. Va igual. Claro, está muy buena. No, le mando un saludazo a un buen compañero de equipo, un amigo, y están muy buenas todas. Vos sabés que hablamos porque pasó por Sala 1 y dijo, no, yo estoy con los chicos de Aspe, y le pegaron las remeras en Sala 1 para venderlas. Un saludo a la gente de Sala 1, que la verdad que nos da una mano a todos, la verdad. Le ponen mucha onda a los chicos, la verdad, muy, muy buena onda. Sí, bueno, volvemos al torneo. No tienen ningún amigo en la aduana para que les pase cosas más baratas. Claro. Bien. Bueno. Pasaba algo en el torneo, que Lucky, su organizador, venía invicto, venía goleando, venía gustando, venía ganando, sin goles, no le habían hecho un puto gol. Yo venía haciendo el huracán de capa, la naranja mecánica del 74, que se queda ahí al de la gloria, el campeón moral, el campeón de la gente, que en la puta madre me llevaban dos veces y me hacían dos goles. Y yo 27 veces y no podía hacer nada. Pero bueno, estoy invicto todavía, por lo menos. Y ya jugué con Alejo, que salimos 2-2. ¿Vos, Poro, qué partidos habías tenido ahora? Y bueno, yo, salvo que metí dos empates. ¿Metiste un empate? A Pergo. Y a Facu. Metí dos empates y después perdí todo. Pero igual, ojo, que... Contá, por favor, cómo terminó el primer tiempo con Pergo. Fue... Terminó y en el contador decía, tiros al arco, 1. Y tiros al arco mío, 1, ponele. Una cosa así. Fue el primer peor tiempo del mundo. Fue un Banfield Gimnasia de antes. ¿Y cómo terminó el partido? 0-0. Horrible. Muy buen partido. Les recordamos que salió una actualización para FIFA, entonces actualizaron los equipos. Por lo tanto, cambiaron los planteles. Bueno, a Exo le sacaron a Suárez. Y a Exo me sacaron a Suárez y a Ajax. Y bueno, y no pude hacer nada. Jugué con Adri, jugué con Luque. 2-0, perdí los dos. Y bueno, nada. Pero bueno, yo tenía que jugar con Adri. El primer tiempo termina 0-0. Yo había tenido 9 chances de gol. Adri no había pateado el arco. La primera bocha así perdida la para Adri. Mi arquero da rebote, gol. Está bien, la primera llegada, primer gol, primera y única llegada. Efectivo. Después, claro. 100% de efectividad. Yo soy en realidad era un desastre, boludo. Menos 80% de efectividad tenía. Bueno, nada, después lo empato y lo paso a ganar. Por suerte lo gané 2-1. Pero el partido de la fecha era con Lucky. Era una batalla, yo lo vi como una final. Dije, vamos a cuidar el arco. Me preocupé en defender, lo contuve. La que tenía la pelota, pero yo lo medía. No podía ser profundo. Tuve un par y a la tercera, tipo que tengo, agarro un rebote, gol, 1-0 y ahí. Fue el Inter. Aguante, el Inter Barcelona de la Champions. Te pongo una situación. A nivel rival, bien Lucky. Demasiado bien. Demasiado bien. Fue de los partidos más jodidos que jugué. Y aparte yo, o sea, como yo digo que sos vos en Marvel vs. Capcom, no sé si soy así en FIFA, pero tipo, sé que es el juego donde la muevo. Entonces es como, para mí es una expresión extra jugar al FIFA, porque, qué sé yo, te sentís la obligación de ganar. Obvio. No sé, suena re arrogante lo que digo, pero es medio en serio. No, es que, a ver, a veces bueno, yo por ejemplo, ustedes saben, y es una realidad, así como decía él con el Marvel, y yo sé que es así con el FIFA, él, es como que, viste, vos tenés un juego en el cual se supone que sos grosso. Claro, y que tenés que ganar, pero vos, estás, viste, casi obligado. Vos decís, che, no, paren, tipo, claro, la muevo, nada más, pero te sentás a jugar y todos te miran como diciendo, y ahora, rompela, maestro. Lo que pasa que encima con una persona así, los que juegan contra esa persona, le juega mejor porque es el grosso. Todo, entonces, juega mejor, te tiran todo para ganarte. Juegan mucho mejor que jugando contra un chabón que por estar jugando. Y si te ganan, después te gastan. Ah, no, porque yo le gané, aunque te ganen una sola vez. Aunque te ganen una sola vez, te ponen en el post y te le gané. Pero yo le gané. Yo te diseño la mejor casa del Sims y no me ganás. Te meto cascada interna, pileta. Bueno, entonces juego Lucky, un partido jodidísimo. Terminó 2 a 0 en el minuto 90, meto el 2. Estuve en el segundo tiempo, no tuvo ni un tiro al arco. Lo pudo aguantar, pero tipo fui Banfield, fui el Boca de Bianchi. Lo anulé, lo pensé el partido por primera vez en todo el torneo, porque no los estaba pensando, evidentemente, porque me hacían goles pelotudos y yo no hacía nada. Y nada, contento, podría estar tranquilamente en la cima, pero. ¿El top 3 cómo es? Viene Luki, después abajo viene Guille, que también está invicto, tiene muchísimas chances también de campeonar. Saraka, y después creo que venimos Facu, yo y un par más. Chop también está ahí metido en la lucha. La verdad es un torneo, la verdad me encanta porque es muy parejo. Está parejo. Está muy emocionante y no es que nos despejaba, no es que uno se despegó. Si claro, Luki me ganaba, se despegaba la goma, olvídate. Pero bueno, se necesitaba un campeón. Para se frenarlo. Y se señala porque obviamente siempre lo recuerdo, con la Juventus gané el único torneo de FIFA que se terminó en el viejo foro, invicto con 36 goles a favor y 3 solamente en contra. Era Chichisola, boludo. Bueno, dos consultas más antes de terminar esta apertura. La primera: si soy una persona que está escuchando esto y quiero participar del torneo de FIFA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se anotan en el foro, empiezan a participar y después, cuando organicemos otras copas, otras ligas, porque la verdad que estamos haciendo dos partidos por semana, así que se hace rápido. Se van a meter, la van a pasar bien. Bueno, está muy bueno. No son tontos, si están escuchando y quieren jugar un buen torneo de FIFA con gente amable, buena onda para jugar. Sí, pero aparte, la verdad que salvo una pelotudez entre. Ay, a mí me toca con Monks ahora. Sí, vamos a jugar con Poro. Ahí toca. No me acuerdo quién. Duelo y después Guillo. Estaría bueno jugarlo con Gense, vamos a ver, porque nos caeremos. Bueno, nobleza obliga a decir, ¿qué pasó entre Alejo y Monks? Que escuché ahí que tenían que resolver el partido. Hubo un problema de lag, se desconectó y parece que tuvo que terminar antes, pero ninguno de los dos se dio cuenta y no sé qué. Para ahí pifiaron los dos y deberían rejugarlo. Pero bueno. Está entre todos los que se vote. Igual se había una discusión. Quiero decir que Lucky está, una cosa que quiero decir para que quede claro: Lucky está súper atento a eso. De hecho, hay una discusión en el coso de mod que ustedes no ven, de Lucky diciendo qué es lo que hacemos. O sea, está preocupado, con lo cual está bien organizado y eso me gusta mucho. Le mandamos un saludo a Lucky que le puso mucha garra. Gran Padawan. Sí, bueno, cuando volvamos, sí, por favor, vamos a debatir si las exclusividades mudieron o no. Poro dijo, billetera mata exclusividad. Lo sabremos con el Jacobo Inaugurat del Mundo Gamer. Para Asper, ser gamer es que el único club de fútbol del cual formaste parte sea el del FIFA. Así se pasa el boss, el refugio de todo friki. Billetera mata exclusividad, se llama el debate del día de la fecha. Ah, sería billetera mata exclusividad, así sería, perfecto. Bueno, queridos... Claro, son varios interrogantes acerca de las exclusividades, sí, ¿no? Sí, murieron, siguen estando, murieron ciertas cosas, ciertas consolas, ciertas otras no, lo sabremos. Murió la 360. No, resulta que estábamos discutiendo cuál era el debate del día de la fecha y en una de las circunstancias se hablaba de que la empresa Epic Games, que es la empresa que hace Gears of War, la saga más conocida en este momento, aparte de Halo y de... el juego protagonizado por Fénix, Marco Fénix, que es un personaje carismático. Otra vez le mando un saludo a Jere, que le encanta la historia, que es muy buena la historia de Gears of War. Decían que el 3 iba existiera, les hubiese gustado o les gustaría. No necesariamente en 3, dijeron la franquicia. Claro, la franquicia. Porque el 3 me parece que no llega. Le gustaría que esté en PlayStation 3. Y eso es World Collection, ¿sabes? Y sí, bueno, sí. Ojo, triple pack para el año que viene. Es el agujero que le haces a 360. Hay una realidad, que es que viste cuando las empresas se quieren cambiar, empiezan, a mí me gustaría estar en PlayStation 3. Sí, y empieza todo un proceso, rumor. Es que es lógico. Es que recién lo tirábamos. ¿Para qué dejas plata tirada ahí arriba de la mesa? Agarra toda la que puedas. Si sacan el juego para PS3, se lo va a comprar todo el mundo porque es un juego que no es casual, pero... que cualquiera realmente lo puede jugar y tipo cualquiera lo agarra y sale. Es un juego muy disfrutable en el multiplayer. También. Aparte tiene cooperativo ahí, split screen, que está bárbaro. Te juntás con un amigo y lo jugás, está muy bueno. Los Team Deathmatch son muy buenos. Sí, por eso harían una guita loca en PlayStation. Igual, pero está bien. Harían una guita loca, pero está bien. ¿Está bien? Para mí, sí. No, pero para mí no tendría que haber exclusividades. Para mí me lo preguntás. O sea, que vos, usuario de PlayStation 3, no te molestaría que esté y en Facebook, para Gran nada, Turismo. No te gustaría, no te molestaría, ¿verdad? Para nada. ¿Alguien le molestaría? Es más, me gustaría la mesa que estuvieran todos en el. A ver, quiero escuchar qué escuchan. No, no, a mí no me molestaría. O sea, el mundo ideal sería que todos los juegos salgan para todas las consolas. Sí. O sea, y que igual. Se igual. Bueno, pero claro, el tema que es... sea igual. Pero lo que pasa es que también las exclusividades te llevan a elegir una consola u otra. Yo o sea, estoy de acuerdo. Ese también sí, es el sí, tema. Sí. O sea, para mí, obvio, el que le, al que le preocupa la exclusividad es al que fabrica la consola. Claro, sí. Le preocupa. Y al otro que le pone los, billetes. Yo en esto estoy en desacuerdo, porque a mí me parece que la exclusividad le da una cosa medio de guerra de consola que a la está consola, bueno. Sí, sí, sí, sí. Es como que tipo. Bueno, puede ser, te... pero yo estaba poniendo un planteo utópico, como sí, decía sí, Freaking recién. O sea, lo ideal me gustaría que aparte me gustaría que salgan en PC así se ven mejor. Parece ser que vamos hacia eso igual, porque cada vez hay menos exclusividades de las consolas. No necesariamente. No necesariamente. En 360, en 360 cada vez hay menos. Si te hagas caso de Play 3, son todas de Sony. Está bien, pero no son de otra empresa que no, no, Sony como Epic. Yo lo que te quiero decir es claro, que ¿entendés? Hay títulos que vos nunca hubieses pensado que iban a estar en Xbox. Por ejemplo, Final Fantasy era un título que nunca hubieses pensado. Yo me acuerdo, bueno, esa E3, la gente estaba de la nuca. Yo bueno, me acuerdo. El fanático de Nintendo nunca hubiera pensado que iba a estar en PlayStation. Claro, por claro, eso. Claro. Sí, sí, sí. Como que está Snake en el Sonic último. En el último momento. O Sonic, bueno, también. Pero Sonic. Sonic. No, pero si vas al pasado. Estoy hablando de algo histórico, o sea. Si te tomas un DeLorean y le decís a uno en el 90 y pico, che, ¿te imaginas a Sonic en los Juegos Olímpicos con Mario? Te decís, nah, mentira. No, obviamente. Aparte, yo te digo ahora, no. Un juego. Sí, para mí no existe. También existe. Juegazo. Puede ser eso, pero es verdad, no sé si es la tendencia. Yo creo que en algunas cosas, en las empresas, claro, que no son Sony o Microsoft, sí es la tendencia. ¿Por qué? Porque quieren acaparar más mercado, está clarísimo. No les conviene ser exclusivos de una consola. Pero sí les conviene a Sony o Microsoft tener exclusividades fuertes. Y hoy por hoy, ponen el PlayStation, lo está pudiendo tener. Hay que ver hasta cuándo lo pueda tener. ¿Vos sabés, igual qué me gustaría a mí? Me gustaría, por ejemplo, Gears of War 3 online y que te divida la pantalla Xbox, PlayStation 3 juntos en online. Eso estaría bonito. Dándose matraca a ver quién gana. Me encantaría que dividan así. A ver, es un River Boca. Sí, un River Boca. Estaría muy bueno. Me encantaría. Y los de PC, tipo, jugando entre ellos porque hicieron una campaña de culo. Si nos estás escuchando, Jack Trayton. Clanes que se dividan por lobito, PlayStation 360. ¿Quién sería? Y Coso. Y el de Microsoft sería. ¿Cuál? Bill Gates sería. No, ya no es más. Pelado. ¿Cómo se llama el pelado? Ah, es verdad. Bueno, y el pelado, chicos, llámense, péguense un tubazo. Pónganse las pilas a ver si hacen un juego. No, y bueno, los online de los juegos así que son multiplataformas, para mí se podría hacer tranquilamente. Sí, estaría bueno. Y aparte ampliaría un montón más la base de jugadores y un montón de otras cosas. Hay que ver cómo va a ser el Portal 2 en ese sentido. El Portal 2 va a tener crossover. Fuerísimo. Ahora fue esa fuerza. Va a tener crossover PlayStation 3. ¿Qué otro golpe le falta a la blanca? O sea, vos te lo vas a comprar para PC, lo podemos jugar nosotros. No, digo, vos te lo vas a comprar para PS3, yo para PC. Y lo vamos a poder jugar cooperativo igual. Lo bueno es que si te lo compras para Play, lo tenés para PC gratis. Claro. ¿En serio? Bueno. Te lo compras en Play. Por eso me lo yo también. Te lo compras en Play, lo jugás ahí, tenés una node que te lo puede correr. PC y Mac. Claro. Pero va a salir. Pero PlayStation 3 va a ser el disquito. Sí. Mirá vos, o sea, va a ser suficientemente largo para venderte un disco, digamos. No, es que sí, va a ser un juego cooperativo. Sí, un toquito más largo que el anterior. ¿Qué? No, dijeron que va a ser bastante más largo. No, tiene cooperativo y tiene... No, dijeron que va a ser bastante más largo. No sé, va a tener no digo 12 horas, no, pero va a ser tipo una campaña de Call of Duty. A ver, va a tener un editor, ¿no? Un editor de niveles, ¿llega a tener eso? No, sí, en realidad... No me acuerdo, puede ser. Sí, Portal lo tiene. A ver, lo que tiene Valve es que el motor, el Source... Tiene un SDK, se le llama, que vos podés, tenés todo para hacer, para editar y hacer pampas y toda cosa de todos los juegos de Valve que se basan en ese motor. Yo te explico. De Portal han salido precuelas, han salido nuevos mapas, han salido todo de Portal. Es como si lo cortaras estilo Juliana o lo cortaras ciselado. Pero vamos entonces a cuánto influye quizás la exclusividad. O sea, uno hoy por hoy, ¿por qué compraría una consola? ¿Solo por las exclusividades? Sí. Mira, yo compraría. Bueno, yo porque hay gente que tipo dice, no, a mí me gustaría. Yo te digo, por experiencia propia, compré la Play por el Metal Gear. Nada más. Yo también. O sea, yo porque la otra se quemaba. Una consola. Sí. Claro, también. Es una buena razón. Yo compré la Play. Tiene sentido. Sí, tenía mucho sentido. En su momento tenía mucho sentido. Yo compré la Play en realidad, pero porque confiaba en que le iba a romper. O sea, la verdad es esa, soy sincero, pasé la PlayStation 2. Sí, igual, la mayoría de nosotros veníamos de Play 2 y ya seguís con la camiseta. Sí, eso también. Tal cual. Claro. Muy poca gente tuvo la Xbox original. Sí, igual es una distinta generación de consolas. Puede ser. Sí. Es distinta. Está mucho más pareja. Ahora es como raro todo. Antes era como más clara la diferencia. O sea, Play 3, nosotros decimos que la rompe, pero no la rompió como Play 2. O sea, no. Es que bueno, es como discutíamos el otro día. Una cosa son las ventas y otra cosa la rompe a nivel de que, por ejemplo, sabía que en algún momento de mi vida iba a jugar God of War, ¿entendés? La compré por eso, la verdad. Claro, sí. Me imaginé. Claro. O alguna saga que lo que tiene de bueno, que me parece que PlayStation 3, que es lo que me parece que hay que aplaudirle, que me parece que es lo que la salva en esta generación, al menos al día de hoy, es que es una empresa que saca tiene nuevas sagas. Las crea, boludo, porque Uncharted, ahora que es tipo como que alguien habla de Uncharted como si fuera en el momento, era como un Indiana Jones loco que la gente decía, sí, che, sí, está bueno, ¿viste la demo de Uncharted? Y se puso la agüita. El primero. El Infamous fue lo mismo, ¿viste? El Infamous, no sé qué, de repente ahora tipo decimos, oh, el Infamous 2 es buenísimo. Claro, o sea, ya casi sabés que, ¿por qué no va a haber un 3? Si hoy terminara la generación. Yo me compré la PlayStation 4, porque digo, va a venir el Infamous 4. Ah, claro, el Infamous 4, Uncharted 4, claro, digo, ¿cómo no? 4. Está bien, ya acumulan 4, pero bueno, si contamos así, son 6, 7 franquicias que tienen. Si contás 360, ese es el tema, que exclusivo, se quedó con 2 y 3, ponele, sí, Forza. Fable. No, porque también está en PC. Bueno, en PC, claro. Exclusividad. No, está bien, bueno, igual eso está bien porque, qué sé yo. Pero para mí la mayor patada en los huevos es Mass Effect. Tipo, sí, en la cara, pero tipo en la cara te lo dieron. Sí, de repente, BioWare dijo, pará, capo, pará. No me rompas los huevos. Claro, lo saco acá. Boom, lo saco Play 3. No lo voy a sacar en Play 3. Se fue toda la. O sea, las exclusividades que le quedaron son las del Kinect. Hasta que algún día lo saquen para PC. ¡Verga! Hasta que un día te lo saquen para PC y ya está. Yo lo pensé, ya está anunciado. Sí, estamos hablando con Freaking. Bueno, sí, con. Estamos hablando con Freaking cuando estaba grabando. Y decíamos que. Y a él le pasaba una cosa que a mí también me pasó. Que uno compra la Xbox, la verdad, que porque puede usar las copias. Otra vez hablamos con Poru también. Pero lo que digo es: a esta altura del partido, en esta altura de la generación que estamos pasando, que estamos más cerca de la próxima que empiece esta. Sí. Digo, ¿qué onda, no, loco? ¿Te vas a quedar sin juegos ahora? Sí, es verdad, porque aparte ponele, bueno, como decíamos recién, si el año que viene saliera la Play 4 ya sabés que tenés muchas franquicias, claro, que van a seguir, de 360 que sale la 720. Es que ¿quién se compraría la 720, la Xbox 720? Y ahí tenés la diferencia entre una empresa de juegos y uno que hace máquina y nada más. También, Microsoft no hace juegos, claro. Sony aprendió. Está empezando hace bastante, ya le viene remando. Y Nintendo ya venía de antes. No, pero Nintendo siempre fue la empresa que hacía juegos. Bueno, sí, por eso mismo. Que en realidad, o sea, Microsoft. Me parece igual, ¿sabes qué? ¿Qué tiene? ¿Qué hacen? ¿Compraron un par de estudios? ¿Los fundieron? ¿El Sembre lo fundió? Son el fondo, son el FMI de los videojuegos. ¿Un juegazo para ellos? ¿Venían Kruger? ¿Halo Wars? ¿Lo fundieron? No, pero vos sabés que las relaciones carnales tienen con las empresas. Claro. Una cosa que me sucede, que creo que PlayStation lo que está haciendo es aprendiendo un poco de Nintendo. Nintendo tiene un montón de sagas que las viene llevando, sí, y sí. Sony lo hace lo mismo. Mantiene sagas y vos te compras. Es como el chabón que se compra la Wii porque sabe que en algún momento le va a venir el Donkey Kong. Va a salir el Zelda, el Donkey Kong, y están todos tremendos. El otro día vi el nuevo Kirby, es buenísimo. El nuevo va a ser ahora, o sea, el nuevo, próximo Kirby que va a salir. Que me parece que es el cierre, o sea, de la Wii. Claro. De la Wii. No, pues, toda consola de Nintendo cerró con un Kirby. Me encanta. Ah, mira. Es un buen dato que tiene. Casi el último año. La Wikipedia humana, boludo. Sí, me encantó, boludo. Hablando de Wikipedia. Era el de GameCube. Antes de irnos a los juegos del día de la fecha. Queremos recordarles que muy pronto vamos a abrir el concurso de Hacé tu propio artículo de Wikipedia así que de Asper, así que la si ya Wikiasper. Nos estás escuchando, empezalo a hacer porque van a participar todos y el mejor artículo, imagino, lo vamos a meter en Wikipedia. Obviamente, el mejor artículo se publica. Claro, no lo tienen que subir a Wikipedia. Háganlo y dennoslo a nosotros, que nosotros de ahí lo subimos. Si no, creo que no puede hacer un cosa de descargo. Porque no puede haber varios iguales. Si quieren, si tienen historia o algo en ese mismo thread, pregunten que nosotros les vamos a dar. Y si tienen algo que contar sobre mí en Wikileaks, también, cuéntenlo. Mejor que no cuenten nada. Vos aparecerías claramente, güey. Ojo con lo que revelan, o sea, no investiguen mucho. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Nos vamos a la pausa con un látigo y con una patada? Nos vamos a Bulletstorm. Y nada, enseguida volvemos. ¿A que no sabías que las Little Sisters en un principio iban a ser robots de los años 50? Por suerte, no fue así. No poro. Así se pasa el boss. El libro gordo de Petete del mundo gamer. Bulletstorm. A ver, la gente de People Can Fly hizo un juego que habíamos comentado algo de la demo, que había un juego que habían sido unos 5 minutos. Les voy a... Para, en defensa de Ale, él pensaba que iba a haber un multiplayer copado y sí, de repente no hay multiplayer competitivo. No hay multiplayer. Voy a hablar de eso. Bueno, miren, vamos por partes. No, pues hay que aclararlo porque si no es tremendo. Vamos por partes. Me gustó mucho el... Ahora, Chajo, vamos a escuchar cuando... Me encantó. Fue muy bueno. Podemos escuchar acá la parte en la que yo digo la de que me encantaría... Para que va a ser un juegazo. Sí, que va a ser un juegazo por el multiplayer. Así me la cinta. Vamos a escucharlo ahora. Yo personalmente diciendo, para mí va a ser un juegazo. Y me parece que tiene tipo las ganas y tiene la idea, por cómo se juega, aparte de ser un gran online. Porque está bien, es verdad que vos decís que tal vez sea molesto, pero si lo das también, puede ser que te diviertas muchísimo jugando online. De hecho, me parece que la campaña es una excusa. Yo no lo compraría para la campaña. O sea, me lo voy a comprar, me voy a divertir en la campaña, pero me gustaría jugar online. Me parece que es lo que vende, porque me parece que la diversión de jugar contra otro, a ver qué te hace el chabón, cierra sí. mucho. ¿Y? Bueno, ahora voy a contar. Ahora voy a contar lo que pasó. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, les quiero contar que veníamos hablando de qué vamos a hablar en el Bosca, Lean me dijo, para que vean lo que hace el boss por la página, Lean me dijo... Vamos a charlar, fíjate si lo puedo jugar 5 minutos. Casi lo termino. Claro, también lo empecé a jugar. Estoy en el último acto, que es el 7. A ver. Se lo fumó. ¿Qué decir de Bulletstorm? Es un juego divertido, muy entretenido, que representa algo muy copado, que es el jugar para relajarte un poco. El jugar por jugar. Menos efecto wow, menos películas. Tal cual. Para los que no saben, es un juego, un first person shooter que cuenta la historia de Grey, de Grayson y de Ishii, que es un japonés. Es igual a Wolverine. Sí, sí, igual. Y a Carl Russell. Para mí se inspiraron en Carl Russell. Ellos son un team medio como de mercenarios que hacen trabajos. Sí, que trabajaban para un tipo, después se dan cuenta que el tipo los larga, porque igual la historia es malísima, porque digo, el tipo les dice. Es pésima, pero está bien contada. Está bien llevada. Eso es lo que es importante. Cierto. Hay que saber contar la historia. Pero la historia es como tipo... Ah, pero me dijiste que estaba matando... Esa parte fue patética. Entra el chabón, dispara y le dice... Pero me dijiste que estaba matando gente que mataba masivamente, genocidas. No, estabas matando un periodista, en realidad, que estaba investigando para mí. Sos un tarado. Y digo, si vas a matar un genocida, ¿va a estar vestido de tipo como de científico en medio de una salita con un video? Va a tener un guarda abierto. ¿Qué onda? Sí, aparte de sin nadie que lo proteja. Claro. Bueno, por ejemplo, aparece esa nena en la historia y no parece más malísimo. Bueno, era todo para poner escena. No, hay que aceptar que la historia está bien contada. La verdad que es bastante llevadera. La relación entre Ishii, Grey, lo mejor del juego, que está muy buena. Y la situación de que tu compañero, mediante un accidente que sufrió, va a estar mecanizado. Entonces hay situaciones que él no responde de sí mismo como respondería si estuviese en la parte mecánica. En el largo de la historia, más o menos en la mitad de la aventura, vamos a conocer a un personaje nuevo que va a hacer un giro a la historia y se van a unir para llegar a un objetivo común. Pero siempre, igual, los diálogos de Bulletstorm son rarísimos, porque son tipo, no sé... Son entre cómicos, absurdos, sí, sí, ridículos y de vergüenza ajena. Es tipo, claro. voy a hacer... Muy buena resumen. Muy buen resumen, ¿eh? Fuck your cock, algo así, ¿entendés? Tipo, no, aparte putea por putear, pero en parte te cae bien. Sí, no sí, sé, es como... Yo creo que eso... Sabe que es cabeza, sabe que es malo. Y te lo tira a la cara. Creo que bueno, pretende ser otra cosa. Que el diálogo o te va a encantar o lo vas a odiar, porque tiene diálogos tipo... Ojalá que te vayas a tu pito y vos decís, ¿qué onda, maestro? ¿Todo bien? Pero te fuiste al carajo. Claro, boludo. Bueno, nada, a nivel juego, gameplay, es lo que más rescato. Me encantó, me parece genial, me parece que es una gran idea. Porque una de las cosas que más me llamaba la atención del Bulletstorm es que cuando salió el trailer de las armas, que salían los productores del juego, que me parece que le pusieron mucho cachengue aparte, salieron diciendo... Lo supieron vender, tal cual. Salieron diciendo, bueno, ¿sabes cuándo vas a sentir la diferencia? Cuando dejes jugar un FPS y empiezas a jugar Bulletstorm. Y la verdad que se siente la diferencia. Es distinto. Es muy distinto. Hace años que no jugaba algo así. Es como un FPS, pero con muchas cosas entretenidas. Y tipo en un momento del juego el chabón mismo lo dice Gray, dice el arte de matar, ¿entendés? Es como tipo con diferentes armas que te hacen diferentes cosas, vos vas sumando puntos e inclusive usando el medio ambiente del escenario, usando tipo diferentes cosas, a lo largo de la aventura te vas a encontrar con ponerle dispararle una planta que saca una toxina, entonces cuando lo matás al chabón, o sea, todo es distinto. Si matás al flaco que tiene la toxina dentro, te pone antídoto. Y si matás al flaco mientras vos tenés la toxina, te pone love toxina, ponele. Y tenés tipo, por ejemplo, plantas carnívoras que les tirás a los flacos, tenés pinches, tenés tipo todo el tiempo como caños para meterle tipo adentro del, o sea, meterle al flaco, patearlos contra el sol, porque sí, si le pegas en los huevos te dan más puntos, si le pegas el culo te dan la pared. La jugabilidad es así, vos vas a tener un arma principal, podés manejar tres armas y vas a tener también un arma secundaria que es una especie de látigo que tenés en la mano, que va a tener dos usos. Una cosa que quiero aclarar, que en la demo vos tenés, viste ese disparo que vos mantenés y el chabón golpea al piso y todos van al aire. Sí. Bueno, en el juego original no es infinito. No, de hecho, tenés tres cargas y después podés seguir upgradeando. Pero la carga va a ser muy importante porque la verdad que llega un momento que no vas a tener puntos en la aventura. Porque lo que está muy bueno, que por eso está bien contada, que ahora les voy a contar de gameplay que me quedó en el tintero, es que cuando te estás por aburrir, te tira un arma. Sí. Está muy bien a nivel cuando te tira las cosas nuevas. Tiene un buen ritmo. Y está bueno cómo se incluye en la historia del juego el sistema de puntos. Porque de repente él agarra este sistema que le da el látigo y le empiezan a aparecer a él cosas y él le explica como, no, me está diciendo estas cosas, bla, bla, bla. Y es como que él mismo se va dando cuenta de lo que vos te das cuenta en el juego, bla, bla, bla. Una cosa así loca. Está bueno la cantidad de cosas que tenés, tipo disparar la garganta, disparar las piernas, disparar, tipo, no sé. Es divertido, tenés una Magnum y bueno, eso. O sea, le disparás a la pierna y te pones cirujano, ¿entendés? Como decís, está bueno, divertido. Eso es lo que... Tira los huevos y después a la cabeza, mercy. ¿Puedo tirar una pelotudez o quizás sea una buena comparación? Pero es como esa sensación que te dan medio un beat'em up, una cosa así, pero en FPS. Que tipo, te vienen y vos lo tenés que matar. Es como eran los FPS hace mucho tiempo, pero sí, también, como bueno, más como, grande, como el Painkiller, como de ese hecho, tipo es de la misma juegos. Gente. Para que entiendas un poco la cantidad de armas que tenés, vas a tener una ametralladora. Todas las armas tienen tiros secundarios. Tenés una ametralladora que tiene un disco secundario que te quema el cuerpo entero. Tenés una... Para que entiendas tipo el nivel de diversión que tenés. Tenés una pistola que es como una Magnum que dispara y podés sacar una extremidad si le das a la extremidad. Y el disparo secundario es como una flare gun que lo dispara y el chabón va tipo, va así la flare girando y cuando lo engancha es como si fuera un cohete. Sí, bueno. Por ejemplo, es una carita voladora. Entonces vos podés, por ejemplo, traerlo con el látigo, que tipo el látigo es como que lo alenta y lo deja en el aire, le pones el arma secundaria del disparo, le pones el flare gun y lo tirás al aire y el chabón explota en el aire. Sí. Y inclusive en el aire podés volverle a disparar y te da puntos. Sí. Entonces digo, eso, después tenés... Es como que todo el tiempo te incentiva a ser creativo. Un sniper muy que me recordó mucho al, ¿cómo se llama este juego de comunistas? Algo más tirando. Lo revisé yo en la página. Entourage me sale, boludo. El que es como un, es igual al Bioshock, pero de comunistas. Simulari. Que me recordó el Simulari, que es un sniper que le manejas una bala. Y tipo le podés dar en la cabeza. Claro, a lo mejor tiene el juego, bueno, está en Bulletstorm. Tenés un arma de... Es más, con el disparo secundario del sniper, podés apretar RT, digamos, en el Xbox 60, el gatillo, y le explotás la bala a los chabones. Después tenés un arma que tipo dispara cannonballs, y tipo, por ejemplo, vos podés, tipo, no sé, lo tirás al aire y le metés un cannonball y se le desparrama el cuerpo, y le podés pegar. Muy bueno, es muy divertido. Es que aparte tenés todas esas combinaciones, realmente están. Y aparte, después te va tirando, vos apretás alguna tecla o un botón, y te tira toda una lista de las distintas cosas que tenés que hacer. Es como achievements de cada arma, que eso te da puntos. Está bueno, porque aparte te tira qué tenés que hacer y intentar hacerlo después. Vos lo vas a necesitar porque a lo largo de la aventura te vas a encontrar un arma en el piso, pero para activarla y para que puedas comprar las balas, los upgrades, más ammo, y eso vas a necesitar puntos que haces en la aventura jugando como te pide el juego para que hagas. No puedes jugar tipo matando a los chabones, porque los chabones te dan 10 puntos si los matás normal. Es verdad. Entonces no funciona así el juego. Entonces látigo, patada, tiro. Claro. Claro. Cagas de mole. Bueno, tenés el con la B o con el círculo, sería en PlayStation 3, vas a tener una patada que lo que hace es lo alenta también. Y después empiezan a aparecer enemigos que, por ejemplo, son muy rápidos para el látigo o las patadas las esquivan. Entonces también está bueno. La inteligencia artificial en general me aburrió. Yo lo jugué en normal y la verdad que no me morí. Creo que morí 3 veces. O sea, jueguenlo en hard. Sí, yo lo arranqué en hard porque imaginé que iba a ser fácil. Yo lo quise jugar en normal para jugarlo ahora para el Boscas, pero la verdad es que jueguenlo en hard porque la verdad que normal no representa una... Y estaría bueno que represente porque te ayudaría más a pensar lo que tenés que hacer, que estaría bueno. Después tenés una arma buenísima, que no me quiero olvidar, que disparás boleadoras. Sí. Es unas boleadoras con explosivos. Bueno, eso sería la demo. Lo enganchás al pibe y lo podés explotar, pero por ejemplo... Te premia el ingenio. Por ejemplo, yo en una lo probé, tipo, le disparé la boleadora, el chabón como que lo agarrás con los explosivos y le podés disparar en la cabeza y lo matás, y el cuerpo sin cabeza lo explotás y eso te da puntos. Entonces, lo que digo, todo el tiempo te incentiva eso. Hablando de la parte de multiplayer, una decepción. Me voy a decir por qué una decepción. Quiero ser sincero, jugué muy poquito del multiplayer porque lo pude probar un segundo en PlayStation 3 hace poco, que se lo había comprado un amigo. Y lo jugué un minuto, que en realidad solamente jugué el cooperativo, que es un modo cooperativo, porque tiene un modo competitivo, pero les voy a explicar cómo es. El modo cooperativo es, vos te metés con 4 personas a jugar ciertos hordas de enemigos, y vos tenés que, te premia con, no te premia pasar, te premia combinar con tus amigos diferentes armas. Entonces, él usa una escopeta, él usa una ametralladora, yo uso la boleadora y Freaking usa el disparo, la Magnum. Entonces te premia que yo lo ponga la boleadora, que Lean lo patee, que él le ponga tipo un sniper, sí, en la pierna. Dependés demasiado de que los jueguen bien, claro, comunicarse, bueno, y tipo, si la gente no quiere hacer eso, cagaste. Y después tiene hacerlo con amigos. Después tiene otro modo online, que es el único competitivo. Digo, yo lo que pregunto es, ¿qué sania tenés con ponerle el deathmatch? No entiendo. ¿Por qué no le pusieron el deathmatch? Para mí sería complicado igual con el tema del látigo, por ejemplo. Ah, sería difícil de implementar, pero con todo. Cosas. No, pero hacer lo que dure poco. O ponerle que se te rompa o se te gaste, que tengas que buscar una célula de poder o algo. O que sea un deathmatch muy violento, que mueras todo el tiempo de última. Sin el látigo. Porque yo pensaba en el deathmatch, y por eso dije lo que dije en el bosque. Porque pensaba en el deathmatch y dije, buenísimo. Se podría estar muy bueno. El modo competitivo es así, se llama Echos, y es como que volvés a revivir partes muy tipo importantes de la campaña. Y jugás con amigos para ver quién es el que suma más puntos. Es decir, matás a los chabones y ponle, vienen 18 chabones. Si Guillo hizo más puntos que yo, te pone un ranking y ahí vas viendo quién gana. Pero la verdad es que el deathmatch me parece que le hubiese garpado. Sí. Es más, me imagino que van a sacar. Yo quisiera que saque un DLC con algo de así, al menos para ver. Loco, sacar el látigo. ¿Cuál es el problema? Si es divertido. Claro, limitarlo. O limitarlo. Sí, claro, tenés 3 latigazos, algo así en el mapa. O que haya un solo látigo en el mapa, o que y el que lo agarre, claro, tiene un uso caliente. A nivel gráfico, muy bueno el juego. La verdad que me gustó mucho cómo se ve todo, los paisajes. Y es raro porque me parece que no sé dónde leí que el engine del Bulletstorm es raro que tenga esos buenos paisajes. No sé dónde lo leí. Un dato rentonístico que te tiro. No. En PC es medio genérico. A mí gráficamente me gustó. No, artísticamente no está mal. No, es el arte. Claro, eso, tal cual, tenés razón. Es muy colorido, tiene onda. Muy colorido. Me hace acordar mucho a Gears of War, la verdad. Aparte, con los diseños, los enemigos me hacen acordar al Arkham Asylum, me parece. Al de Batman. De los enemigos, muchísimo. Son muy así. Pero vos sabés que igual es como más feliz que el Gears of War. El Gears of War es más oscuro, este es más como más luminoso. Bueno, este es más, sí. Sí, Gears of War también es medio Killzone en ese sentido. Este es medio Killzone en ese sentido, tiene razón. Se ve todo muy. Hay una escena del Gears of War 2 que empieza a llover. Que tipo, era gris la pantalla. Yo decía, bueno, es una tristeza. Ah, pero los primeros juegos gris. No, todo bien, sí. Pero es una tristeza esto. No, pero la verdad que a nivel gráfico me terminó cerrando. Bueno, ¿qué? ¿Si lo recomiendo o no lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. La verdad para que me gustó. Sí. La verdad que para patinarlo seguro. Si hubiese tenido un deathmatch, te diría que te lo compres. Sí. Me vas a preguntar, ¿gasto 300 pesos en Bullet Storm? El tema es la vida útil. Mirá, ahí empieza a jugar. ¿Qué estás jugando en este momento? Yo, por ejemplo, en este momento estaba jugando Marvel's Cop con 3, ponele. Pero Marvel's Cop con 3 voy a jugar toda mi vida. Pero pantalla dividida ni en pedo tiene, ¿no? No. No. Si vos decís que eso también podría estar, porque siempre tenés al lado a alguien. Malísimo, claro. Yo pensé que lo iban a sacar. Y pues en Gears of War lo haces tranquilamente. Claro, sí. Es muy buena la campaña de Gears of War, me encanta el cooperativo. A nivel juego, es bueno el juego, te vas a divertir, te vas a entretener. La campaña no es muy larga, creo que puede llegar a durar 6 horas, 7 horas, una cosa y así. Es muy corto para un juego que no tiene un multiplayer. Pero a la Call of Duty, que le extiende la vida útil. Estos juegos, capaz. Pero la verdad, si era más largo, se te hacía de... Me la voy a jugar. No es un juego que yo digo sí, pero si te compras todos los meses dos juegos, como hay gente en la página que lo hace, cómpratelo, no, que la vas a pasar bien, porque no es una campaña mal. Muy divertida. Tiene diálogos muy entretenidos. La historia no está buena, pero está bien llevada. O sea, si te gusta... No, es que yo me atrevería a decir que si te gusta este tipo de juegos, claro, y solo tenés una Play 3, ponele... Compralo, Compralo, tal porque cual. La vas a pasar muy bien. Dale. Después vamos a hablar de Killzone ahora, en un ratito vamos a hablar de Killzone. Ahora cortamos un poco con series para no empastar a todo. A la vuelta, Guillo te cuenta de las series. Hola, soy Close79 en el foro. Y escuchen el podcast de Así se pasa el voz. Y si no lo escuchan, les meto todos los troyanos en sus compus. ¡La concha de tu madre! Se van a la puta que lo parió. Dale, ya fue. Quedó. Siempre lo mismo, boludo. A ver cómo quedó, fíjate cómo quedó. Bueno, hace no sé cuántos años ya que terminó Friends. Bastante. 2004, creo. Por ahí. Ya estoy viejo. Sí, sí, fue casi que todo un evento, ¿no? Ese series finales que fue bastante. El último episodio que duraba una hora, todos esperando ahí, ¿qué pasaba? Richard se nos va a Francia, ¿qué va a pasar? Era obvio que de repente se bajaba del avión y tipo, quedaba con Ross. Pero había dos personajes. Para uno de los cuales para mí era el mejor y otro quizás el más flojito. Quizás. Si bien tenía momentos grosos, sí, pero podía ser el más flojito. Eran Chandler y Joey, ¿no? Dos grosos de la vida. Chandler es mi personaje favorito. Sí. Porque tenía tantas cosas. Era tan bueno cuando encaraba a Mina, sus bailecitos. y todas las cosas que después le pasan con Mónica, que es como la mejor relación. Porque la verdad que Ross y Rachel a mí me terminaron de romper un poco los huevos. Sí, muy sincero. Ross y Rachel es como la representación de una relación medio enfermiza. Sí, pero aparte me resultó como muy visto. Lo de Mónica y Chandler es como, bueno, se pusieron juntos y pum, le dieron para adelante. Y tipo, era una relación casi que normal. Es un romántico. Sí, sí. Yo banco cuando las series tienen esa cosa. Porque hay un síndrome en las series que siempre tienen que estar separando a la pareja principal. En este caso, bueno, lo hacían con Ross y Rachel un poco. Demasiado. Pero viste, obviamente, muchísimo. Pero viste que siempre en las series hay una pareja principal, pero en general el tiempo neto que están juntos es muy poco. Claro. Y mientras están juntos, en general no garpa. Tiene que ser muy bueno para saber hacerlo. Por ejemplo, la serie que comenté en el Bosque Fantasma, Friday Night Lights. La pareja, el Coach Taylor, la pareja principal, están juntos toda la serie. Todo. Es una pareja, una familia, la verdad, pero están siempre. Claro. Pero como es real, está bien llevado, chupa un huevo y está barro y garpa igual. Garpa muchísimo ver ese día a día. Bueno, Chandler me transmitía todas esas cosas, me pareció un gran personaje. Joey, todo lo contrario. Tenía momentos graciosos, pero era tan ridículo que era como, era el cómic de Homero, ridículo de los amigos. Ya todo era ridículo, pero yo era más ridículo todavía. Sí. Y lo terminan de sepultar y cagar cuando él se enamora de Rachel, que eso es lo peor que le pasa a la terrible serie. La etapa Joey y Rachel es asquerosa. Esos capítulos que cuando los repiten, no los creo ver. Boludo, no, pues sí, querían meter un toque más de drama ahí, pero. Ay, fue asqueroso. No. Pero bueno, ahora ellos dos, ambos tienen una serie cada uno, más o menos, ¿no? Vamos a arrancar por la más flojita, que por casualidad es la de Joey. No es su idea, igual, es una remake de una serie inglesa que se llama Episodes. Y se trata de dos guionistas, una pareja de guionistas que hacen, tipo, yo vi el piloto de la serie Yankee nomás, aclaro. Que hacen una serie muy exitosa, ganan un montón de premios, viene una compañía estadounidense y los contratan para hacer un show. Para hacer la remake de ese show. Como que, bueno, llegan y ven lo que es toda la vida estadounidense. Los cagan en el estudio, no les aceptan al mismo actor, bla bla bla, esto no les resulta gracioso, el director de la cadena es un garca, todo obvio. chistes, no es una sitcom, pero sus chistes son como, no sé, no tiene chistes casi, tipo, es patética. Y lo que ellos intentan contratar es encontrar es un actor que es Matt LeBlanc, o sea, Joey, que hace de sí mismo. O sea, es medio raro. Hace de Matt LeBlanc. Claro. Sí. No hace de un personaje X, no hace de un Freddy, no sé, de un genérico. Hace de él, aparte ya lo ves canoso, tipo avejentado. Avejentado. Zarpado, te pega un poco, porque yo voy a como siempre. Es como cuando lo ves a Ben Stiller también. También. Bueno, no, ya ver a Ben Stiller canoso, bien, ya me tiene las pelotas infladas. Ben Stiller me tiene los huevos al plato. Tiene que volver a, no sé, a ser Zoolander. Zoolander. Bueno, nada, no me resultó graciosa, no me convenció la historia, no me gustaron los dos actores que son también los protagonistas, que es la pareja. Recordemos son que dos Joey ingleses ya tiene Joey tiene una de las peores sitcoms de la historia que se llamaba Joey. Ya tiene un epic fail. Que era que se iba a Hollywood a terminar de triunfar. Se iba a Los Ángeles, claro, terminaba de triunfar y bueno, fracasa rotundamente. Muy mal. Tres palos de tierra arriba y sigamos. Por eso. Él hace como una versión light de él, pero no se termina de entender mucho. Tampoco igual aparece en el piloto. Pero en sí el show te das cuenta que no me transmite nada. Realmente no me transmite nada. Por otro lado, está la de Chandler, la de Matthew Perry, que se llama Mr. Sunshine. Que, si bien no brilla, no es muy buena, se mira, se deja mirar. No le hace honor al nombre. No le hace honor al nombre. No, igual el título y la actitud de él está buena, me cae bien. Si bien no brilla, está buena, se mira y va mejorando. Vi como los primeros 4 o 5 capítulos, va mejorando. Leíste eso un poquito más. Sí, y porque me convenció un poco. ¿Las dos son de la misma cadena? Una, si no me equivoco, sale por Showtime, sale en cable, y la otra es de ABC, creo. Aparte de eso, el episodio por lo menos podría aprovechar más que es cable y puede hacer lo que se le canta el ojete, mostrar lo que quieran, putear como quieran y no lo hacen. Pero en esta nada se trata de un chabón que dirige un, no es el dueño, pero dirige un estadio que tiene de usos múltiples, tipo de esos yankees que lo usan para todo, para básquet, para teatro, para circo, para una exhibición, para esto, lo que sea. Y nada, y es como él tiene que ir manejándolo y pasan situaciones ridículas. Tiene una. La dueña del lugar es una empastillada total, una loca de mierda que quiere meter al hijo a laburar y es el mejor personaje, está muy bueno. Y él es muy parecido a Chandler, el personaje. Volvés con los mismos gestos. Después de hacer tanto tiempo. Sí. Se te pega. Para mí él debe ser muy parecido a Chandler por sí. Es que es el karma, o sea, una vez que una serie marcó tanto, cuando ves los personajes en otras series, vos. Pensaba que no es el mismo personaje, o sea, yo lo veo. El que pone la voz de la jirafa en Madagascar es el que hace de Ross. Sí. Yo veo a la jirafa y veo a Ross. A mí me pasa eso, es como muy difícil despegarlo. Fíjate que Rachel, ahora que Rachel aceptó toda película que pueda meterse. Qué pena me da Jennifer Aniston. Que la dejó Brad Pitt, pobre mina. Hizo un montón de porongas. Toda película que agarra es malísima. Gran película, ¿no? Exo Todopoderoso. Sí, peliculón. Sí, está bueno, ¿verdad? Sí. Es un mod de la máscara, boludo. Sí. Es igual. Es un pete. Sí. Le dan poderes. Todos los que se burlaban de él ahora sufren porque él tiene poderes. Termina la película porque no sabe manejar los poderes. Sí. Es así. Es muy parecida, tío. Es así. Sí. Aparte es el mismo actor. Claro. Las mismas caras. Bueno, mismo concepto, ¿cómo se llama el de Mónica? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Courtney Cox. Ella está Cox, en Cougartown, que la pegó más o menos. Aparte hicieron cameos Phoebe, Rachel, tipo todos. ¿Sí? Screen 4 va. Sí. Aparte es una re MILF ahora. Sí, ¿cómo? Tiene mucho más pinta de MILF que Jennifer Aniston. Que Jennifer Aniston se quiere seguir haciendo la pendeja. No toma su actitud de MILF porque Courtney Cox está zarpada en cirugía, zarpada en Botox, en cosas ahí, ¿ves? Los labios son dos morcillas ahí, pero la vi tirar como nunca. Aguante a mí. No, es que le doy una salsa violenta. No se notó. Me encanta, boludo. Pero bueno. Menos mal que lo aclaraste al aire, boludo. Porque... Volviendo a esta serie, tiene algunas tampoco sitcom y nada, es tiene algunos gags copados, los personajes están buenos y él, estás viendo a Chandler, por tanto te cae bien. Claro. O sea, no puedes no bancarlo. Eso es importante. Sí. Y es un tipo, muy arisco, que tipo se caga en todo y nada, y tiene y bueno, tiene una relación con la minita y cosas que pasan, qué sé yo. No es la serie del año, no es, hay millones de otras, porque aparte de la comedia está pasando un gran momento. Pero se puede ver, si sos muy fanático de Friends, mirala, porque está bueno bancarlo. Y nada, este, simple. Una es una mierda, la otra puede ser buena. Bueno, mira, dura 5 capítulos más que la otra. Entonces. Sí, seguro. Y si episodes de repente repuntan, no lo sé, pero la verdad es que no me copó para nada. Y bueno, el piloto te tiene que comprar. Bueno, ahora vamos, antes de mirar al Killzone, te voy a decir una cosa. El final de temporada de Misfits, la primera temporada, me volvió loco. Vamos a vamos a la pausa y cuando estás hablando de la serie, y cuando volvemos, el otro día vi un cachito, hay una negra. Hay una negra. Pasa que no sé qué tiene DirecTV con esas series que a veces te la es como que te la pone como descentrada y sentí como que sí, no sé. No, pero aparte la negra tiene el poder de tocarte y calentarte el pingo, o sea. Sí, vi que viene de como que se levanta como que machaca con alguien. Yo te explico. Yo estaba viendo la serie y decía, sí, qué sé yo, dale. Y en un momento tiene una escena que chupa una botella y dije, bueno, sí, hay que verla. La serie. La parte que pongo yo está ella, de ella me hizo ver la serie, Y te decía, ¿cómo termina? Hay una rubia que no le daba, pero terminó dando. Y sí, le entro. ¿Qué pasa? Aparte, no, porque la rubia, tipo, es medio chuy, no está buena, no se le entiende cuando habla, pero tiene onda y le pone actitud. Y la relación con Nathan es la que te da con el tiempo, la que te da con el tiempo. Un cuarto de envase de aceite Johnson gastás. Bueno, con este comentario, vamos a tomarnos un fernet y a la vuelta, Killzone 3. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, ¿por qué no le damos? ¿Sonará de fondo o no la música de Killzone? Porque no me copaba tanto. Hagamos esto. Hagamos música. No me acuerdo. Sí. Te escucho. Como sé que hay mucha gente en el foro que le encanta el Killzone, que es buenísimo, que la historia es perfecta, que el pelado es guapo. Fluido. Que el chabón es fluido. Todos dijeron que la campaña era malísima. Que se siente el peso de la arma. Que los Helgas tienen mucha inteligencia artificial. Empezá vos a hablar del juego y yo meto bocadillos para coincidir mucho más de lo que crees. Dale. Bueno, salió el Killzone. Yo cebado de lo que había sido el Killzone 2 con los clanes. Que le comunicamos a la gente. Él es uno, él pertenecía al clan. Bueno, no, pertenece al clan Cowboys from Hell. Este, con Chopper, Andy, Gorix, Adrux, Gas, toda esa troop. No, igual Gas ahora es un chelero. Porque los Cowboys medio que se hicieron. Somos la lead, ¿viste? Sí, hubo una mezcla de un par de Cherokees, un par de Cowboys, hicieron un club de fútbol. Y ahora iban a hacer un club de Killzone. Claro, porque Guille, Facu y yo éramos Cherokees. Andy, Chopper, Gorix eran Cowboys. Y bueno, de repente ahora queremos jugar todos los juegos juntos. Ya, y los Cowboys fueron a la Y en el Battlefield ya hubo fusión. Sí, pero lo que quería comunicar es eso: que los dos clanes más grosos, como ya lo había dicho Chopper, se juntaron, hicieron Heaven and Hell, 6-6, Cowboys y Cherokees. Y ahí estaremos dando batalla en Hellgun cuando me lo compre. ¿Despenda vos? ¿Con vos, Pergo? ¿Qué onda? Estamos esperando que Javi se compre el Red Redemption. Igual ese clan tenía mucho glamour. Imagino Javi poniendo Red Redemption y en la llanura solo. ¿Dónde están los demás? Con el burro ahí esperando. Muchachos, vamos. Pero bueno, nada, en el 2 hemos jugado mucho. Hemos jugado mucho, pero nada, la pasamos bárbaro. Y fue una experiencia multiplayer, como siempre digo, única. Por el clan, no por el juego. Por la sensación, por los torneos, por todo. Y por eso mucho lo esperábamos. Es como el San Francisco con el Newpie, que se juntan y hacen un super equipo, ponele. Muy bueno. Muy bien. El Mundial de Japón. Exactamente. ¿Por qué se siguen llamando Newpie después? ¿Porque Newpie había ganado o no? O sea, el San Francisco se une con el Newpie, pero quedan con nombre Newpie. No sé. No, me parece que es como un pase de jugadores. La tiene recontra dentro, San Francis, malísimo. Tenía el de los rulos ese. Tim Huey. Y dijeron, venite, maestro. Y el arquero, que era un crack, el arquero. Pero Benji es el mejor personaje de la historia. No, el de Steve Huey era el franco canadiense. Muy equivocado. Andy Johnson. Richard Tex-Tex es el arquero de San Francis. Que cuida perritos. No, franco canadiense, sí, sí. El San Francis es el primero, el de. Sí, con la tajada Benji. Eso, a él. Viene un friki y te espera afuera y te pega. Sí, me caga piñas. Me caga piñas. Pero Richard Tex-Tex para mí siempre fue. O sea, siempre mucha bronca que nunca se lastimara a Benji en el mundial. Porque yo quería que ataje Richard Tex-Tex, que tenía dos técnicas. De arqueros para karateka. Tenía el karate en el juego se tiraba la gorrita y ¡pua! Te la atajabas. Siempre en tu cara. Richard Tex-Tex tiene el karate chop que venía la pelota así cerca. Nunca le hicieron un gol de afuera del área. Y tenía el salto. El salto de palo a palo. Pero no me escuchaste, yo dije que era un grosso, pero Benji es Benji. Yo le tengo. Igual Benji después se rompe la mano. Se rompe todo. En el mundial. Se rompe la mano por los tiros de fuego de no me acuerdo quién. De Francia. Pierre. El artista. Sí. El artista del balón. Que el chabón. ¡El artista del balón! Pegaba así con el caballo. Sí, muy bueno. Chica caballo. Qué gran serio, boludo. Aplauso. Tira, tipo, bueno, tira bueno, los bueno. puños y se rompe la mano bueno. Y empieza a atajar. El pibe ese que le tenía miedo. Que le tenía miedo a la pelota. Y atrás se pone Benji y le empieza a decir: ¡No tenga! Empieza a hacer goles a Japón. Le empieza a romper la pelota y dice: ¡No tenga miedo a la pelota! Y el pibe. Era esa típica escena. Él llorando, clavado y todas las pelotas entrando. Era siempre la misma escena. En un momento empieza a atajar con la cara el pibe. Los tiros de fuego empiezan tipo: ¡Pum! La cara. Y Bruce, que te mueve Bruce, bueno, Bruce es mi segundo personaje. Bueno, ahí nace la técnica de Bruce, que es el face balón, que el pibe pone la cara para atajar las pelotas con la cara, las ataja todas. Le pegan tipo un millón y cuando lo tiene yo a la enfermería, le dice, Bruce lo mira al arquero que le tiene miedo, que yo me parece que se llama Al, o Al era el Al, me parece que se llama. Lo mira y le dice, vos podés atajar. Yo tuve un momento Bruce. Yo siempre jugué defensor y siempre basé mi juego en los huevos que le metía. Y en una, tipo, me barro, le toco la pelota y de repente, como que va para el otro lado, están por pegarle al arco, me tiro con la cara. Freno la pelota. Muy Bruce. No fue gol. Fue un momento increíble. Bueno, para. Te lo juro, llámame rústico lo que quieran, pero trabé la pelota hablando, con la cara. No importa. Hablando de esto, lo importante es que queda fuera. Hablando de esto, piso. Un llamado a Pergo, si nos estás escuchando, reviví el 3 del fulbacho que sabes que es tu responsabilidad. Claro, pero. Bien, listo. Vamos con Kilson entonces. Kilson, bueno. Mirá lo glorioso que tengo que pasar a lo que tengo que pasar. ¿Cómo fuimos? Una cosa fue. Y es como una bella y la verga, pero del juego, ¿eh? Sí. Bueno, vale, bueno, lo tenemos acá. Sí, es la verga, la verga. ¿Qué pasó con esa sección? Ya no copiaron tanta cosa, Exo. Dale. Bueno, el Killzone, estuve dando mucho al multiplayer, pero mucho. La verdad, me gustó. Estuvo muy bueno. Muchos cambios del 2, o sea, sacaban el Assault, aquel rullero que tenía el. O sea, explica bien qué es. Aquel rullero que tenía una habilidad que era velocidad. O sea, hay una misión que vos tenés que agarrar un paquete y llevarlo a cierto punto. El personaje era para eso. O sea, agarrabas el paquete y ibas corriendo. Yo lo hice mil veces. Agarré el paquete, iba ta, esquivando todo y llegabas. Bueno, también tenía una lanzagranadas y en todas las partidas sacamos ese personaje. Porque sacaba mucho afán si lo sabían usar bien. O sea, ¿era el que ponía la granada de spawn? Era el que tenía la granada launcher, o sea, tenía un misil directamente, tenía misil y velocidad, o sea, le daba. Era zarpado. Mucha fruta. Entonces, muchas partidas en el 2 lo sacaban. O sea, podías decir, bueno, seleccionamos todos menos este. En el 3 grande sacaron ese personaje, o sea, ya. Directamente no hay habilidad. O sea, escucharon a los usuarios que no lo usaban. Claro, totalmente. Claro, balancearon. Vale. Yo por lo que jugué en la demo, en la beta, en todo lo que jugué, no todavía en el juego, yo lo sentí mucho más balanceado en algunas cosas. Sí. Y en otras, como había, no sé si lo cambiaron o no, eso del medic, que tenías un coso que te revive. No, el medic sí te sigue reviviendo. Sí, estaba. El medic era el único que yo decía, es un toque mucho. Pero igual me parece mucho más balanceado para mí. Sí, el medic no sacaba tanta ventaja, porque muchas veces te lo mataban y. Ya está, o sea, sí. El asalto de grande también tenía una armadura. Era todo, boludo. Era todo. O sea, rápido, se lo aguantaba, disparaba con una granada. Sí, boludo. Era el personaje que todos usaban. O sea, hay una misión esa para llevar el paquete, todos usaban ese. Bueno, en el 3 lo sacaron directamente. Y otra cosa que también modificaron, el tema de los spawn. En el 2 vos tirabas una granada y esa granada te permitía respawnear en cualquier punto del mapa. Generalmente la usábamos para respawnear cerca de un lugar donde teníamos que poner una bomba. Hay un tipo de misión que es, tenés que poner una bomba o defender un lugar para que no te lo pongan. Y de repente venía un chabón corriendo, pum, tiraba la granada de spawn y vos tenías que estar en el lugarcito ese y caían, empezaban a aparecer y un quilombo por todos lados. Que no estaba bueno. O sea, estaba bueno, pero realmente es barato. Hasta cierto punto, porque vos salías y ya te mataban. Sí. Y vos decías, flaco, ¿qué onda? ¿Para qué? Bueno, en el 3 grande cambiaron todo eso. Tenés un mapa y en ese mapa tenés dos puntos de spawn. Ahora, ¿qué pasa? El táctico... Ah, tipo el counter. El táctico tiene que ir a... tipo el counter. Bueno, pero muchísima eso... más onda. Igual estás hablando de algo que sentó bases del género también. ¿Vos, es obvio que va a ser que como el counter, por ejemplo. Muchísima más onda. Bueno. No sé, pero igual ese sistema se usa en muchos otros juegos, tipos así. Son dos bases y uno sale de uno. El artiqueo por puente... Dale, por favor, dale, quiero seguir. Bueno, entonces el táctico, la función del táctico es ir a estos puntos y tratar de tomarlos. O sea, tenés que quedarte ahí un ratito hasta que tomas el punto y empiezan a respawnear de ahí. Lo cual es mucho más balanceado porque no respawneas en cualquier lugar. Sí. Pero ahora, ¿qué pasa? Jugando varios mapas, lo que me di cuenta es que hay algunos puntos que sacan mucha ventaja que otros. Hay un mapa, no recuerdo el nombre, es un mapa de nieve donde hay dos puntos. Sí, si sos Isa, sí. Hay otro mapa de nieve. Si sos Isa, uno de los puntos que puedes agarrar queda muy cerca de la base del otro, del enemigo. Donde tenés que meter la bomba, donde tenés que dejar el paquete. ¿Isa es Isabel la Católica? Isabel la Católica, claro. Hicieron los humanos dijeron: vamos a poner Isabel la Católica para combatir con otros genios. Bien. Bueno. Algunos puntos sacan mucha ventaja. Y no sé si lo van a corregir o no, pero bueno. Son cositas que se pueden mejorar. Claro. Hablando de los mapas, ¿qué te parecieron? Porque para mí es un punto muy fuerte el Killzone. Hay muchos mapas que están muy buenos. Son grandes, están buenos porque en algunos los puntos estos que yo te digo están bien distribuidos. Y es jodido agarrarlos. O sea, algunos que los que son importantes en algunos mapas son jodidos agarrarlos. Yo me he matado yendo mil veces a buscar el lugarcito para meterme y tratar de agarrar y siempre me matan. Y otros son más chicos, donde hay un solo punto. Claro. Sí, algunos que son para deathmatch que... O sea, también agregaron un modo nuevo donde es nada más que team deathmatch. O sea, bodycam, lo que vendías en el Killzone. O sea, nada más que matar. Antes se podía hacer, pero era solo ese modo. ¿Las partidas son de cuánto contra cuántos? 24. Son 12 contra 12. Buenísimo. Sí, ahora los squads son de 8. Claro. Lo cual antes era un quilombo, o sea, te eran squads de 4 nada más. Y si vos tenés un clan con 8 miembros, siempre tenías que separar un táctico a un lado porque nada más podías hablar entre los 4, claro. Claro, entonces ahora siendo 8 tenés más comunicación con todo el equipo. Claro. O sea, hace que las partidas sean más entretenidas, ¿cierto? Yo digo que es un punto muy alto del que son los mapas porque se me hacen que... Son muy distintos a ese concepto de mapa de que es una caja, es un cuadrado en muchos otros juegos y tipo son más bien lineales o es esto, o lo ves bastante simétricos. Acá son como que podés ir por arriba que por abajo. En contra podés ir por agua, podés ir por puente, podés tomar la B, podés ir por las puertas, podés campear. Me parece que... Larga vida el counter. Podés meterte tipo por los tubos en el asalto del techo y cagar en los rehenes. El counter une distintos tipos distintos tipos de clases sociales. Sí, para mí sí. Tenés el, o sea, ¿no? Era el gran unificador del está el clasismo. El pibe, o sea, puede jugar Macri y el pibe que abrazaría a Macri. Claro. Totalmente. Para la foto, sí. En un ciber no, en un ciber solo juega uno. Los ciber era hoy por hoy, en algunos ciber era jodido entrar siquiera. Sí, a la vuelta de mi casa, en medio de Palermo, hay un ciber llamado Ciberdías. Que tipo, entrabas y tipo al fondo había tipo. O sea, entrabas y tipo había todas unas mesas medio sucias, no sé qué. Y de repente en el fondo se escuchaba. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, dale guachín, ten, ten, ten, ten, ten. Y cuando te daban la máquina después del número 40, vos sabías que era la muerte. Era tipo, sí, tu máquina es la 45, maestro. Pero no, pero pará. Era como era la colina. No me puedes decir una por acá. Sí, sí. El pibe se miraba tipo así en la pantalla y decía, el último por acá en la página, 2 horas tiene cargadas, no sé qué. Y te ibas a la 45 y te quedabas todo chiquitito, como sos todo blanquito, que te ahí con el mausito así. Molestar a nadie. ¿Quién es un Garluffy? No, cambio de nombre. Sí, una problemática. Hay mucha cumbia por el altavoz del celular ahora. Sí, demasiado. Yo hace, no sé, 10 años que no voy a un aparte, no, yo también hace mucho no voy a un ciber, pero imagínate, yo me acuerdo jugaba ahí, imagínate estar jugando un Warcraft y al lado tuyo está. A mi amigo el Tano le gusta la pasta. O el que iba a jugar al Vice City solo para generar caos. Uy, no, para... es muy de ciber. Bueno, estaba la cumbia del Counter. Dame los trucos, ¿Nunca escuchaste el Counter del Counter? La cumbia del Counter. Sí, la cumbia del Counter, güey. No sé, ahora no me acuerdo la letra. Alegro. Nunca lo escuché. Muy bueno. Está sonando de fondo. Sí, sí. Bueno, multiplayer, la verdad, en líneas generales, me gustó mucho. Las cositas que había en el 2, para mí las fueron corrigiendo. Mientras vaya jugando, veré más. Seguro van a aparecer los errores, los glitches. Vamos a comentar qué pasa en los torneos. ¿Sabes qué siendo? No me estás contando de la genial campaña que tiene. Pero estoy yendo al multiplayer. Ah, perdón. Primero lo bueno. Primero lo bueno y lo que sabíamos que iba a ser bueno. Primero, o sea, lo que es bueno. Básicamente, yo te soy sincero, yo me compré el juego por el multiplayer. No, como muchos que estamos hablando con Guillo, muchos que se van a comprar el juego por el multiplayer. O sea, es lo que garpa, jugar el modo que... ¿cómo están armados los clanes ahí? Claro. Es muy bueno, o sea... Es único. Digamos, supone, tenemos a Call of Duty, que es el FPS de esta generación, que todos lo juegan. Tiene un sistema de clanes inexistente. No tiene. Nada. No tiene. O sea, inexistente. Nada. Y para mí... ¿Qué juego tiene clanes? No sé, digamos. O sea... Así como el Killzone. Hay que rescatarlo. La verdad, ni idea. El club del clan. Halo no tenía algo así. No tiene clanes Halo, Halo, la verdad, nunca lo puedo olvidar. Lo detesto. Nunca. Yo si tuviera un clan del Killzone, le pondría club del clan. El quinteto de la muerte. Claro. La firma sería. Muy bueno, ojo. Es bueno, no es buen nombre. Es buen nombre. Bueno, club del clan. Sábados circulares. Para terminar de explicar esto de me lo compré por el multiplayer, eso no habla bien del juego en realidad. A ver, eso no está bien. Pero el multiplayer tiene esta experiencia y está tan bueno que a uno lo lleva a hacer eso. Sí, no le queda totalmente. Otra. La verdad que debo admitir que hablan también del multiplayer, que la próxima vez llamo a la casa de mi amigo voy a probarlo. De todas maneras, es lo que discutíamos. Depende para qué te compras el juego. Yo me lo compré por la campaña y lo sé que por la campaña. No, es que si lo vas a comprar con la campaña, no, si lo juegas con la campaña, la verdad que... Hablando del multiplayer, ¿vos lo jugaste solo? Yo lo jugué solo. Una vez quise jugar con Victor Khan del foro, hubo un par de problemitas que no nos pudimos conectar, qué sé yo. Pero ayer lo pude jugar con Facu, con Khan y con Adrux. O sea, estábamos los cuatro en un scout. Volvió la tarjeta loca de Adrux. Así que agárrense. Sí, mejor que deje de campear en el modo World. Y la palito. era un asco, te lo digo así, se lo digo a la cara, boludo, sos un asco. No, es que el chabón se metía en un cuadradito que no lo podía ver nadie y se ponía a campear. Y tipo, no lo podías matar. Bueno, copado. Che, si te gusta jugar así, juega así vos. ¿La comunicación es buena o se escucha como el culo, ponele? Lamentablemente no tenía el headset cargado. No, en la demo y en la beta es mejor que hablar por teléfono. Bueno, FIFA... Sí, aprendí un par de cositas. FIFA, la concha de tu madre. Anotá, ¿no? Sí, anotá. La verdad... bueno, y por Red Nation no tiene voice chat directamente. Mirá. Yo que jugué la beta con. yo en la beta jugué con Goris, con Facu, con Guille, todos, y la verdad que nos escuchábamos bárbaro. Funcionaba todo perfecto. En la demo funcionó peor que la beta, ¿no? En un momento no te podías conectar. No sé, ahora hay mucho problema para conectarse. No, la verdad solo. Yo no tuve problema. Más allá de esa vez que con Khan no nos pudimos conectar, pero no nos pudimos conectar entre nosotros. Entre ustedes, o sea, los dos buscábamos partida por separado y todo bien. Igual ayer apenas me mandó la invitación. Estaban todos chicos jugando y me mandó una invitación. Entré al toque. Perdón, así, de una. Paréntesis. Se arregló el tema del ranqueo del Marvel's Capcom, ¿eh? Yo jugué perfecto. Sí, sí, sí. Después del parche funcionó. Yo eso que había tenido, lo había tenido antes del parche. No, no, claro. por eso te iba a decir que el parche lo arregló, ¿eh? Y aparte, ahora, ponele. Yo lo que hago en general, me pongo a practicar y pongo para dejar abierta la invitación para partidas ranqueadas y al toque llega. Claro. En vez de buscar yo por las dudas para sí, no sí. ir y volver. Sí, directamente sí. estás ahí, te llega, tú salís. No, yo estoy como loco buscando, estoy con el dedito en el X. No. Ponete a entrenar y permite que te inviten ranqueado y al toque entras. No, lo voy a probar. Bueno. Yo también lo voy a probar, no sabía. Yo busco siempre, igual yo busco y encuentro siempre, ¿eh? No, a mí me tarda ese, me tarda 5 minutos. Mira, 5 minutos. Me metía Fake Game Session, Fake Game Session. Ah, concha. Claro. Bueno, eso, el multiplayer de Killzone, la verdad, genial. Ahora, la campaña. Mamita. ¿Hasta dónde fue la campaña? No, y acá no, les... no, es que yo no tengo nada que decir. Solamente voy a decir que jugué 4 horas a la campaña del Killzone, es una pija increíble. Si hay que ponerle número a la campaña, póngale en 4, sean generosos, déjense de romper las pelotas, no digan que es buena, porque me rompe la pija. Igual, hablando con Jere por teléfono, me dijo que para él era como un 8, así que digo la otra opinión, la dejo en la mesa, que es importante. La campaña. Que aparte yo lo respeto mucho. O el juego en general. No, me parece que me dijo el juego en general. Pero él me dio a entender que le estaba divirtiendo la campaña. Igual él está jugando con el Move, que también imagino que es una sensación distinta. Bueno, claro, o sea, Boric, por ejemplo, lo terminó y también estaba medio casi indignado con la campaña. Yo soy una cosa. Y Facu saltaba, no, está bueno, ¿no? Yo jugué cooperativamente. Cooperativo. En la campaña y vi un millón de bugs. Un millón, sí, cooperativo. En un momento, estaba jugando con la persona, estaba jugando, que empezó a caminar por el aire. Había estructuras Moonwalk. Estructuras que se veían mal y cuando estabas al lado se empezaban a ver bien. No, una cosa que sí le criticaron mucho, sí. Que en el. Cuando haces cooperativo. Toda la textura, los gráficos se ven a la goma. Enemigos que de repente aparecen. Sí. Estás corriendo y de repente aparece un enemigo. Hola, ¿qué tal? ¿Lo pudiste jugar solo? El cooperativo, no, la campaña no lo jugué, lo vi. Vi 2 horas a mi amigo jugar porque la quería jugar solo y aparte como que fui a arreglárselo, entonces lo quería ver un rato jugar. Claro. Es el chico que yo te digo que les ayudo, el líder de Mutant, que lo ayudo a jugar. Está jugando muy bien, de hecho. Y le vi la campaña y no tenía bugs, es verdad. Vi un par de boludeces gráficas, pero no tenía bugs, como el que yo te digo de caminar. No, en cooperativo se va al carajo. Es que eso se lo criticaron zarpado. Se va al carajo el bug. Pero en la campaña no vi bugs. Igual me pareció aburridísimo. A mí una de las cosas que no me gustó de la campaña jugando solo es que, o sea, agregaron la habilidad para, si estás jugando en cooperativo, que te puede revivir. Sí. Si estás caído, claro. Bueno. Solo también pasa. Ahora, te revive la computadora. Yo tenés, el tenés que hacerlo vos también a ellos. Casi no podés perder. O sea, no. Se lo puedes hacer a ellos, pero suponete, vos estás en tal lado, tenés que matar a todos los que te van apareciendo. Una vez que matás a todos, el chabón revive solo. Sí. O sea, vos te lo bancás ahí escondido, y no hace falta ir a revivirlo. O sea, Seba lo estaba jugando en normal y de repente iba, lo mataban y lo revivían. Sí, sí, iban, sí. Lo mataban y lo revivían. Sí, a mí también me pasó cuando. Yo jugué solo la demo y me pasó eso una vez y me gustó. Dije, me estás cargando. Sí. Todo bien, me estás cargando, maestro. Yo jugándolo en Betra me pasó y la verdad que no me gustó. Y es una cosa, yo no sé cómo la inteligencia artificial. O sea, no cambia ni subiéndole la. Salvo que en Betra la inteligencia artificial de un salto galáctico, la inteligencia artificial. En normal es malísimo. Yo la jugué y es malísimo. Yo lo jugué en veteran. La verdad que la inteligencia artificial no es oquerosa, pero. Están quietos los flacos, boludo. Yo no, pero vos lo jugaste en normal. Perdóname, tenés razón. No, o sea, te desafía, pero te digo, el hecho de que te revivan es. Sí, es como que simplifica mucho las cosas. Como el Prince of Persia, ¿viste? Claro, al toque me pensé en el Prince of Persia. Sí. Porque yo estoy en un lugar donde me están cagando a tiros, zarpado. Claro. Me ubiqué mal yo, entonces, ¿cómo hago para salir? Y bueno, me viene el chabón, me revive y ya está. Claro. O sea. Sigue teniendo ese componente de que parecía, no te digo que era táctico, pero parecía que la campaña del 2 tipo tenía que estar todo el tiempo cubriéndote. Eso ya no está. No. Me parece mucho más dinámico la campaña, claro. Eso sí es verdad. Sí, pero tampoco tenés que estar, viste, así midiendo, qué lugarcito me escondo para que este no me vea. No, es ir, vos tac, tac, tac, tac, y ya está. Sí, una parte de cuando sacás la... La, esa torreta, la grosa que la que pesa 10 gramos. La que pesa 10 gramos, viste, y vas así. No, una cosa que me decía este chico, que es medio casual también, era que, viste, que en el Modern Warfare y en el Black Ops vos apuntás y como que tiene como un auto-aim medio raro, que vos apuntás y el chabón lo apunta. Es mucho. Y el Killzone no lo tiene, vos tenés que apuntar los chabones. Eso tipo lo veo más real, está bueno, más táctico parece el juego. Bueno, en realidad. Eso sí, está bueno. Esa era una de las buenas cosas del Killzone. A mí me gustaba que no tuviera auto-aim. Sí. Porque, pero después, ojo, pará, en el multiplayer vos disparabas de la cadera y te metías un headshot. Ah, no, mira. Era no, así. La shotgun en el Killzone 2 era. Ibas así era, con la cadera. No, y la que era el. No sí, me acuerdo, la que tenía un montón de balas. Tipo, disparabas. Racista. No, no lo matabas. Eso, lo matabas. No, pero es que desde la cadera creo que lo tenía siempre. La cadera siempre. Sí, vos podías desactivarlo en el otro. Pero era cuando aim down the sights. Claro. O sea, cuando lo ves así. Cuando ves la mira. Pero desde la cadera era. Yo después en el Killzone 2 nunca más apuntaba. Desde la cadera siempre y lo mataron. Bueno, lo recomendamos entonces, por lo menos para dar un multiplayer. Yo lo recomiendo, multiplayer si muy bueno. Clan, yo les digo que es compra asegurada. Sí. Como habíamos dicho. Es más, busques un clan y después cómpreselo. Sí. ¿Puedo pedir un favor? No hablemos nunca más de Killzone 3. No quiero hablar nunca más en la vida de Killzone 3. Nos quedamos, una cosa que nos quedó en el tintero para contar el juego, la buenísima historia que tiene, ¿o no? Sí. Bien, vamos a la pausa y cuando volvemos, cine. Hay personas a las que les gusta la página, otros quieren poner su propio blog. EXO, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, cine. Antes de ir al cine, quería decir una cosa, un dato de color del Killzone 3 que me faltó decir, que está bueno. Que lo quería rescatar porque lo vi y me emocionó un poco. Es que en la parte de idiomas está muy bueno. Puedes jugar la genial historia que tiene un montón de idiomas. No, en serio, puedes jugar un montón de idiomas. Pero había una cosa que decía español y español latinoamericano. Muy bueno, me encantó. En el juego, mi amigo está jugando en español latinoamericano. Y escuchabas cosas tipo, hijo de puta, tipo así. Y la verdad que, más allá de que yo lo juego en inglés y me gusta jugarlo en inglés. Así que iba a decir, ándale. Me parece. Que le da un lugar a Latinoamérica interesante a nivel de a poquito, ¿viste? Sí. Está que pasando. Está, que lo, o sea, lo rescato porque me parece algo interesante. Eso es algo que nunca hacen, que es ponerle tipo opción de audio y de subtítulo para separado. Claro, igual. Pero en vez de verlo tipo en el Uncharted, en vez de que te digan, oye, coño, qué buena historia, te dicen tipo, hijo de puta, y me parece que garpaba. Sí, bueno. igual en las películas no lo hagan más porque Rango. Che, no. Es verdad. ¿Qué pasó con Rango? Que Rango, la única copia subtitulada está en La Plata. La Plata. ¿Eh? Y, tipo, es la voz de Johnny Depp. O sea, yo creo que. ¿Cómo? La película está buenísima, pero yo creo que carpa mucho más. No, pero aparte. Inglés. No, pero es que aparte vos la ves y te das cuenta que es de esas películas pseudo animadas. Sí, que no son para chicos. No, son más para grandes. No, para ahí, escuchá, los mafiosos son. Sí, los mafiosos son argentinos. Argentinos. Te dicen che, boludo, todo eso. Bueno. Sí, como las palomas de Bolt. Pero ahí estuvo bueno. Aparte todo, bueno. Lo que garpa esas películas es las. Por algo le ponen la voz de gente famosa, boludo. Claro. En Bolt podías escuchar a Miley Cyrus, por ejemplo. Era la dueña del perro. Y el perro era John Travolta, ¿no? Sí, John Travolta. La peor. Bueno, entonces, Ezequiel Leis y su Twitter @exopl nos va a traer el día de la fecha a la sección de cine. Que cuando terminemos, vamos a contar la sorpresa que tenemos para cine la semana que viene. Dale. Bueno, voy a comentar dos películas que tienen la premisa muy parecida, de hecho, digamos, igual, ponele, pero que saben diferenciarse bastante bien y... Una es mala y la otra no. No, porque no, son... Es como Impacto Profundo y Armagedón, ponele, que eran las dos tenían un meteorito y mataron una nave, pero... Claro, ponele, pero en realidad parten de lo mismo, pero se diferencian bastante bien, son dos cosas copadas. Bueno, empecemos con la que... con Faster, que es la de Dwayne Johnson, La Roca. Un capo, boludo. Qué bueno. Sí, es un capo. Que va a estar en Fast Five, que se llama. Sí. Gross. Es como que pusieron el que faltaba, sí. Con Toretto. Qué película cabeza, pero qué película copada. La última, malísimo. No, es la mejor de todas. El túnel. La última es la mejor. No me cuento ahí. Para, no viste Fast Rápido y Furioso 4, mirala ya, papi. La quiero ver. Alguna vez que tuvo mucha leche que en la 3 terminó con el pelado. Con ahí, tipo, sí. ¿Vos sabés que es lo que no entiendo? La línea de tiempo de la película. No te lo voy a decir. Entonces, en la 4, bueno, no, ¿dice por qué está en Japón el pibe? No, pero viste otra cosa. Sí. ¿En la 3 aparece? No. En el 3 de la 5 aparece. No, digo, en la 4. En la 4 aparece. La 4 aparece. Pero porque te muestra una parte del pasado. Sí, pero en el 3 de la 5 yo lo vi. Puede ser. Capaz que cuentan algo. Para mí, tipo, al final de la 5 aparece en Japón. Por ahí en la 5, uno de los autos es el DeLorean y ahí explica todo. Eso explicaría todo. No, para mí, posta. Es re berreta, re cabeza, pero estaba ahora. La 4 es la mejor. A mí me gustó bastante. Aparte, dio lugar a todo el mundo del tuning. Ni for Speed. Aparte está Michelle, boludo. Ya está. Que no se muere, boludo. Que no se muere. Que es algo sorprendente para la actriz. Alta Lucía. Sí, bueno. Bueno, Faster empieza con este chabón, La Roca, en la cárcel. Resulta que tuvo que cumplir una condena de 10 años. Y parece que es el tipo más duro de la cárcel, obvio. Y claro, se llama La Roca, maestro. Y bueno, y el chabón sale. Y ni bien sale, va a buscar un auto, un arma y va a matar a un chabón. A una oficina. Listo, perfecto. Entonces no tienes idea de lo que pasa. No tienes idea de lo que es el chabón, lo que hizo antes, qué le pasó, nada. Bueno. Después estás enterando que resulta que él era chofer. Es el crossover con el transportador. Más nada, no. Y resulta que él y el hermano robaron un banco una vez. Y mientras se estaban dividiendo la plata todo, vino un grupo de ladrones también. Y los cagó a tiros a todos y se llevó la plata. Pero lo que pasa es que le pegaron un tiro en la cabeza a él y sobrevivió. Bien. ¡Ah! ¡Es el más duro! El Terminator. ¿Pero para qué tiene la cabeza quebrada a la mitad? Más o menos. No entendí muy bien porque le metieron un tiro en la cabeza. Dice que rebotó en el cráneo y salió por el cachete. No entendí bien cómo pasó eso. Era Wolverine. Es algo rico. El calibre y cómo te pega. Es algo rico que tiene el mechón de la bala que le pasó por el lado y el viejo. Y el viejo dice: no, si me tiran tiro, ¿qué? No entendí. Bueno, la cosa es que lo habían dado por muerto, todo, lo llevaron al hospital y le pusieron una placa de metal por agujero tremendo. Claro. Lo mínimo. Y cumplió los 10 años de cárcel por haber robado el banco. La tuve que comer igual. El tema es que mientras estaba en la cárcel le pidió a un chabón que buscara información de todos los que fueron esa vez a la casa a matar a todos para ir a bajarlos a tiro. La gran venganza. Claro, entonces tenemos a este chabón que va a matar a todos los responsables de la muerte de su hermano hace 10 años. Después tenemos a un asesino a sueldo, muy fachero, inglés, que el chabón trata de autosuperarse todo el tiempo. Tipo, ni bien lo presentan, el chabón está haciendo yoga y dice, bueno, ya está. Hice esta posición que la hacen 10 personas en el mundo nada más, el yoga ya fue. Y tipo, empieza a buscar qué hacer. La cosa es que es un asesino a sueldo también. Y la llaman para decirle, para una de las posibles víctimas de La Roca, lo llama y dice, che, me van a matar, ¿por qué no vas vos y no matás al primero? Uh-huh. Bueno, y lo persigue. ¿Qué, no te gusta? No, está muy buena. No, está muy buena la historia, boludo. Gustó, o sea, me interesa. Dale, conocido a este chabón. Y también, sí, Billy Bob Thornton. ¡Vamos! ¡Gran valor! Tenemos un policía que es drogadicto, ya no tanto, pero bueno. Billy Bob Thornton. Sí, encima empieza la película que tiene una pinta que, bueno, ya fue, nada. Que es el responsable de este caso, que también está con una detective mujer, que es Carla Gugino, que bueno. ¡O sea! Que lamentablemente tiene un personaje un poco menor y bueno, nada. No, ¿no pela? No pela nada. No pela, es una película de acción. No, en este momento la película ya no es más recomendada. Carla Gugino, gran MILF. Sí, creo que es la MILF. Es una de las mayores MILF. Bueno, vos la vas a tener en Tourage, viste que en el momento tiene una representante que le da burra. No. Es esa, pelotudo. Es una perra loca. Ay, ¿qué te estoy diciendo? Ah, pero va a comprar tipo leche descremada y la bate sola. Increíble, boludo. Le pone a todo Casancrem para hacerlo más liviano. ¡Ah, listo! En la cuarta temporada de Californication, es la abogada de Hank Moody. Y no pela, pero hay momentos divinos. Uf, mañana empezó a ver Californication. Sí, sí. Te pongo situación. La semana que viene de Californication. Porque es la, quizás de los últimos años, sea la serie más regular que yo vi. Y me parece impresionante. Momento gomoso ahí. Ya listo. No. Listo. Seguí por Dios. What? Bueno. ¿Qué? La cosa. Nada, deja que siga, boludo. Dale, dale, dale. No lo entendí. Bueno, la cosa es que la película, si no te la tomas en serio, está buena, está copada. Si tratamos en serio, es un poco mediocre. Pero la verdad que los personajes, como decía el asesino de este inglés, la verdad que es un personaje bastante copado. Tiene una personalidad muy, muy fuerte. La verdad que los personajes son buenos. El tema es que tiene algunos clichés, algunas cosas la, que la verdad que no. La actuación de Rock es buena. Sí, tiene cara de malo todo el tiempo. Claro. Que es la típica cara de un chabón que estuvo 10 años preso buscando venganza. Así que está perfecto. Tiene otra cara. O por ahí tiene la excusa que la bala le tocó un nervio y... Indespresivo, es buena. Pero bueno, la verdad que... Es una boludez la película, o sea... Ya viendo el tráiler te das cuenta que es una boludez. Si te la tomás con humor, está buena. Mucho tiro, poco tiro. No, poco, más o menos, ¿no? No, poco, la verdad que... Pues yo digo, la busqué para hacer para Sábado de Superacción, pero vi un par de capturas y dije, me parece que sí, no va a tener no tiene, lo que a mí me gusta. No, no tiene tiroteos ni cosas locas, ni... Que a mí me gusta. Que son los canelones del domingo a la tarde, con la ametralladora abajo de la mesa. Claro. No, de hecho, como este chabón solamente busca venganza por los que mataron a su hermano, a veces se cruza con algún otro y lo apunta, pero dice, no, mejor no lo mate y se va. Tipo, entonces es un bueno en el tiene código, boludo. Sí. Códigos bueno. De arma. Entonces pasamos de una película que parte de la venganza, de estar en un auto fachero y escapar de la cárcel. Pasamos a otra. Aclará que me voy a callar en este momento. Sí, sí, Ale se va a callar porque le dije que fuimos a ver al cine. O sea, de un pelado a uno tenía un peinado. Sí, un peinado increíble. Siempre. Bueno. Ayer fuimos al cine con Ale a ver Drive Angry en 3D, que es la de Nicolas Cage. Es una película que tiene un auto, todo eso. Claro, que tiene un chabón que busca venganza, que va, claro. Encima, de hecho, obvio. Esto lo anoté bien grande para no olvidarme, es el mismo auto que usan. No. En Faster y en Drive Angry, es el mismo. Auto. Callate. Hubo plata. ¿Qué no te gustó? No lo entendió por eso, entonces dije que mejor no hable porque no daba. No. No daba. ¿Qué era, boludo? ¿Qué era? ¿De Wall? Bueno, no le hables porque no puede hablar. No le metas presión. Bueno, está Nicolás, que esta vez luce un peinado rubio. Que es un capo. Peinoso Nicolás, que es rubio. Sí, la verdad que la rompe. Aparte, es un peinado como que hace 3 días que no me lavo. Porque como que se le para de atrás, ¿no? Lo tenés tan grasoso que ya como se va separando en hebras. Sí. Puede ser, sí. Bueno, la película la verdad que empieza excelente. Tipo, hay tres chabones escapando de una camioneta y dice, para, ¿dónde está? Y se fue. Y tipo, aparece Nicolas Cage, le pega un tiro a la camioneta, explota todo. Aparece, baja el auto y le ponen música, la mejor música del mundo. Y dice, Moti. Jack Slater 4. Más o menos, pero no, mucho mejor. O sea que yo siempre soñé con que hagan una película que sea de Jack Slater. Claro. O sea, el personaje que hacía Schwarzenegger. Pero es un peliculón, igual. Sería una. La poca, el último granero es un peliculón. Che, peliculón. Sí, ¿qué pasa con el pibe? No sé, debe estar. ¿No había aparecido como que tipo robaba algo así? Como Nico de Brigada. ¡Como Nico de Brigada! El otro día estaba en Canal 26, Nico. Como para ahora como se sería más Siracusa. Che, que bueno lo cuentearon. Ahora lo cuentearon. Como acá le digo alguien que tuvo un montón de problemas, no sé, de drogas, algo así. ¿Y pasa comía? ¿Sabes a quién se comía Macaulay? ¿A quién? A la minita de Black Swan, la otra. A Mila. ¡No! ¡No! ¡Una bocha de años! ¡Esto bonita! Oh, una bocha de año. No, sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué hijo de puta? Qué mal gusto que tiene Mila, Y el otro día encontré un set de fotos de. No sé el nombre, la que hace de hija de Kiefer Sutherland. Bueno, Alicia Cuthbert. Bueno, con mí. Sí. ¡Oh, Dios! Wallpaper. Sí. Wallpaper antimancha. Dale. Ay, Dios. ¿Qué? Bueno, lo que pasa. Wallpaper lavable, tiene que ser. ¿Qué pasa con Nicolas Cage? Quiere vengar la muerte de su hija y recuperar a la bebé que tuvo recientemente. Lo que pasa que la hija se metió. Como Kill Bill, pero hombre. Ponele. Ponele. Lo que pasa que. La hija se metió en un culto medio extraño, satánico. ¿La bebé? ¿Ves que yo no la entendí? No la entendí yo tampoco, boludo. Yo no puedo hablar, por lo que no, mira, no puedo hablar, sí, sí, sí, sí, la hija de Nicolas Cage se metió en un culto medio extraño satánico. Dale. Que bueno, que quieren sacrificarle y todo eso. Bueno, la cosa es que la sacrifican, obvio. Y pero le queda la bebé que también la van a sacrificar. ¿Por qué no, boludo? Cuanto más sacrificio, más efectivo todo. Sí, ¿no? Como el Black and White. Era un juego. ¿Sabes entonces, cómo se llama el agente ya? ¿El nombre del actor? Sí. Ah, buenísimo. El tema es que Nicolas Cage. Lo mataron, Nicolas Cage. Hace unos cuantos años. Y lo mandaron al infierno. Ah, bueno, Ghost Rider. ¿Qué para qué? ¡Es Ghost Rider, boludo! Pará, volé porque me perdí. ¡Es Ghost Rider 1.5! ¿Puedo? Pará. A Nicolas Cage lo mataron hace tiempo. Y estaba en el infierno. Lo que pasa es que tenía tanto amor por la hija que volvió. Es insostenible. Es muy buena, boludo. Es Ghost Rider, pero en un auto. Es muy bueno. Ghost Driver. No. Iba a intentar apaciguar las aguas. Pero cuenta en el primer le diste un giro bueno a la historia. ¿Se entendió? Ustedes estaban diciendo quién es el agente. William Fichtner. William Fichtner. Mahone en Prison Break. Sí, sí, sí. Es un grosso. Aparece en The Dark Knight al principio. Muy buen actor, me encanta ese chabón. Lo que pasa es que este chabón hace del contador, siempre dice que es el contador, seguramente es un agente del diablo, ponemos, que viene a buscar a Nicolás porque se escapó del infierno, no da, y además se choreó una cosa que... Tipo, ¿qué se robó? Se robó algo que, bueno, no importa, no te voy a contar, pero se retiró, tipo... Pará, porque si me cagaste, lo cuentan de toque que está en el infierno, lo cuentan al final. En el trailer lo ve, boludo. No miro trailers porque no me gusta enterarme. Yo vi el trailer y no me di cuenta. Yo vi el trailer y no vi nada de eso. ¿Ves cómo me llamó la atención el trailer? Es cuando va girando el hacha, le corta el pedito. ¿Viste esa escena? Sí, por ahí se mueve, hace así la carita y nada más. ¿Qué buena escena? ¿Qué decís? Yo no dije nada, estoy acá callado mirándote, viendo la review que hace de la Angry. ¿Por qué me atacás? Bueno, la película me gusta mucho, es como Faster, no hay que tomarla en serio, la verdad, es una boludez. Tiene muy buena música, tiene escenas bastante copadas, Nicolas Cage la rompe, obvio, como siempre. La fuimos a ver en 3D, sí, lo que tiene, no vi muchas películas en 3D en realidad, pero lo que tiene esta es que, si bien es malísimo el 3D, obvio, lo que tiene es que hay muchas cosas que juegan en la pantalla. Siempre que hay un tiroteo hay una bala en la pantalla. Siempre. Es como el 3D antiguo. Claro, la muerte. De los anteojitos azules. Lo que tenía la particularidad de la muerte de Freddy, película vieja, es que la hacían todo el tiempo a propósito para que vos sientas que es entre de tipo decía, tengo este cuchillo. Y acuchillaba la pantalla y veías que salía. No está bueno el 3D, pero tiene cosas como divertidas, digamos. Claro, por lo menos lo usan mal, pero lo usan. Comentame de qué onda la rubia. Bueno, sí. Claro. O sea, encima que tiene nombre de actriz porno, zarpado. Zarpado, sí. ¿Cómo se llama? Amber Heard. ¡No! Es una perra lechuza. Palida, boludo. Es una prostituta molecular. Zarpadísima. Ay, no sabes lo que, boludo. Y aparte tiene un. Edad. ¿Qué importa, boludo? Es legal. Es demasiado legal. Boludo, ¿qué preguntas? No, aparte hay una escena que tiene que es como que la mina... no importa, no te voy a decir. No importa, buenísimo. Siempre que aparece decís, bueno, listo, dale. Hay una parte que gime que yo empecé en el cine, dale, me estás cargando. Pop time. Había un grupo de tres nerds que se estaban guardando las imágenes. Tipo ricota mañanera. Se la estaban clavando, no sabes lo que era. Yo era la casa, se van a poner. No hay camel toe. ¡Porpa! Igual no es algo del porno, digamos. No, es como el soft. Como algo general, ¿no? Es como algo. Y es algo que uno ve usualmente, el camel toe. No sé qué es el camel toe. En la pata playa, de camello. En la playa. No sé qué cuando es. Cuando la mujer tiene algo que es tan apretado que come trapo, pero por adelante. Una calza cerrada al vacío. Es. Por decirlo. Brillante. Es un alumno. ¿Sabes qué? Tenemos nuestro primer alumno, boludo. El hachazo of God. Ya entendiste. Dejémoslo ahí. ¿Qué hijo de...? Cuando The Republic sale para el costado. Tienes razón, porque hoy me dijeron que si vos envasás algo al vacío no se descompone, no se pudre. Por eso, para mantenerla fresca. De acá la envasan al vacío. De acá a Bufanda de la Celda, ¿cuánto hay? Mándale saludo a Bufanda de la Celda. Le mandamos un saludo. Pará, la verdad, hoy no dijimos nada. No. no dijimos ni que no estaba. Feliz cumpleaños. No pasa chajo, pero no importa. Pero siempre se borra la parte que habla de él. Se nos parece que. Feliz cumpleaños a Bufanda de Acelga. Chajo, te mandamos un saludo y te vamos a ver. Chajo es el Riquelme, no viene nunca, se van. Es el humo negro. Pero es el más talentoso. Es el más talentoso. No pide la gente. Bueno, ahí se cumpleaños. Terminá con esta verga. Termina con esto. Quiero decir una cosa porque la gente, si no, escucha que no hablo y va a decir no le gustó. Me gustó la película, es divertida, lo que pasa es que no es mi tipo de película, pero porque es como shoot 'em up. Listo, pasamos bueno, a la tarde. No, ya está. Es. Ahí cerraste. Para. Es como aguante. ¿Te gustó shoot 'em up? No. Es como shoot 'em up, pero mucho mejor, digamos. Está Nicolas Cage, la rubia está buena. Igual la mina de shoot 'em up es una perra. Mónica de Lucha encima está en bola. O sea. Claro. Es como la de Angelina Jolie que son el gremio de asesinos. No, Wanted es malísimo. Qué no, que es. La primera, a mí me emocionó. Yo vi la primera parte y me gustó. Yo me la tomé así como te la tomaste esta y es muy buena. Los primeros 5 minutos de la Angry y yo estaba tipo Moti, posta, Y como en Wanted también. La parte que la bala se va desarmando en el aire y le pega al chabón es muy buena, boludo. No, boludo. Wanted es una película re cabeza, todo lo que quiera. La historia es malísima, pero la pasé muy bien viendo la. Porque está buenísima la historia, boludo. No, es malísima, debe ser igual. Dale al infierno, man. Moti. Te explica cómo se. No te explica nada. No te explico cómo sale del infierno, cómo agarra el arma. Empieza. Viene el pibe y dice, che, boludo, tipo, mirá, tipo, tengo esta arma que tipo es una angelical mística que mata demonios, no sé qué, nadie explica cómo la agarra. Dice, ¿cómo la agarraste del infierno? No, tipo, vas a ver la arma en la pared. Vale. Esa explicación. Está bien, boludo. O sea, claro, se escapó del infierno, eso está bien, pero se robó el arma, no, eso cualquiera. No, dale, por ahí te meten precuela, boludo. No, igual tu onda. Sí, bueno, no, la verdad son dos películas, son para ver más en casa que ir al cine, la verdad que Drive Angry no. R5 algo, no. No creo. Pero no, son dos películas que se basan en la venganza, en manejar un auto fachero. De hecho, el mismo auto, muy fachero. Y nada, tienen un problema que generalmente cuando quieren matar a alguien se toman su tiempo, ¿viste? El clásico cliché de te voy a matar, y tipo, están media hora así hasta que lo salvan. Bueno, eso pasa en las dos películas, pero bueno, véanlas cuando salgan. El Faster ya está para ver en DVD cuando quieran, donde quieran. Drive Angry, espérenla. A mí me gustó. Vos un pete. Bueno, esto ha sido todo. Quiero decirte una cosa, como tema final. Con que yo igual le iba a proponer a él que lo tirara. Ah, bueno, dale. Porque es alguien tan musical, estamos hablando de Wally, de Freaking. Tema musical. Sí, ¿con qué te gustaría irnos? Yo sé que, bueno, tenés una remera de Guns N' Roses, una de tus bandas de cabecera. Sí, pero sorprendenos, totalmente. ¿Vas a ir a ver la Slash? Lo voy a ver la Slash, tengo la entrada. Ya tenés la entrada. Yo voy a ver si hago una movida loca y vamos, supongo que todo el programa va a ir. Agregó una nueva función que va a ser en el Teatro de Colegiales. Más exclusivo, ojo, yo a esa probablemente vaya. Así que nada. Ah, bueno, yo soy el pete que va argentino, vamos. Y no, posta, Slashito agregó una, nos lo confirmaron el otro día. Slashito, trae galera. Así le decimos en el programa. El cantante, nos lo confirmaron el otro día. El cantante, no me acuerdo cómo se llama, es un crack. Michael. Keynes, creo, sí, algo así. Es algo así. La verdad que. ¿Te divertiste en el programa? Me divertí, me encantó. Mirá, gracias por la invitación. Es importante. Viste que ya no grabamos más con caja de zapatos, puedes decirlo al público. Sí, la verdad que tienen tecnología avanzada. Oye, traes tu banda acá. Mira, sí, allá. O sea, tengo enfrente de mí una Mapex, no sé tocar la batería, pero hace un poco de ruido, está bien. Le mandamos un saludo. Estamos grabando en zona óptima, en Gascón 1212. Un saludo a los chicos acá. Sí, que tienen unos Marshall acá atrás mío. Sí, que ahora nos llevamos uno. Sí, me parece que. Me llevo una casa. Tema musical, vamos a cerrar con Incubus. Sí, parece. Qué bien. Megalomania. Muy buen tema. Y así nos vamos y te lo dejo. No, está bien, listo. No, Muy linda chomba. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al cumpleaños de Fede, al cual le mandamos un saludo, que hoy cumpleaños, nuestro especialista en casi todas las cosas, pero más en el pasado, que tiene su propio opening aparte. Genial. Bueno, nada. 30 años. ¿Vos cuánto tenés? Soy Peter Pan, boludo. Chao, hasta luego. Chao. We'll be right back. If I were you,